Álgame, este party de Halloween de PSNPR está montado. Espérate, ¿a quién veo ahí? Ahí está Lourdes, vestida de rockera. Mira, le quitó las baterías a la banda que contratamos. Ay, no me sorprende. A ver quién más está por ahí. Ah, mira, mira a Epic JC, vestido de... Espérate, no, de Santino Marella. Qué brutal. Johnny, válgame, Sephiroth. Ajá, papá, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Oye, este party está montadito, papá. Quedó bien chévere. Botamos la casa por la ventana. Sí, todo bien, o sea, se me encanta cómo se ve. Sí. Miri, ese fra de Sephiroth, qué brutal. Pues ya tú sabes, para que RPG me gusta. ¿Y tú? ¿De qué tú vienes? No me digas. No es obvio, pero mírame, que no es obvio. ¿Y qué no me veo el lightsaber? Sí, mano, soy un Jedi. Sí, mira, sí. Así hablando como los locos, ¿has jugado Borderlands? No, negativo, no lo he jugado. Ve y compra Borderlands. Pero pensándolo bien, voy a comprar Borderlands para mí. Voy a comprar Borderlands. Muy bien, hablamos ahorita. Hablamos, papá, suave por ahí. Juan Carlos, hey, Billy, qué bueno verte. Igual, igual, por fin llegaste. Sí, vamos. Sí, seguro, tú sabes, me tiré el disfraz. Sí, ahí. ¿Y de qué tú vienes disfrazado, Billy? ¿De monje tibetano? No. Jedi, ¿no se ve? Ah, viéndolo bien, yo creo que sí. Sí, en verdad, está bien bueno, Billy, está bien bueno. Gracias, gracias. Oye, mira, de casualidad, ¿jugó Borderlands? Ah, no, en verdad que no. Yo creo que tú debes comprar Borderlands. Pero ¿sabes qué? Pensándolo bien, yo voy a comprar Borderlands. Excelente, está bien, hablamos ahorita. Ok. Michael. Billy, ¿cómo estás? Todo bien, mira, igual que tu avatar, Nathan Drake. Seguro, sabes que Drake está pegado ahora con el juego y tú sabes, aquí esperando mi turno para jugar Virus. Tú sabes, yo, ahora que tú mencionas eso, yo creo que Nathan Drake no está tan pegado. ¿Tú sabes que está bien pegado? Borderlands, ¿lo has jugado? No, me interesa, yo creo que voy a esperar a otro juego. Yo creo que Borderlands te interesa. Fíjate, yo creo que sí, yo creo que Borderlands me interesa. Voy a ir a comprarlo. Sí, vete comprado. Espérate. ¡Gené! ¡Hey! Espérate, no entiendo. ¿Quién supone que tú seas? Adivina, papá. Espérate, ok. Tú tienes los jeans, la camisa negra apretada, las gafas grandes. ¿Tú no eres vaya papá? Hello, Billy. Ah, no, claro, ese es Johnny Bravo. Válgame, es un clásico. Ah, gracias, el que yo me llevo a mis convenciones de nerds, que diga, de Jedi fans. Eres ingenioso, mano. Claro, tremendo. Gracias, te felicito. Gracias. Muchas gracias. Mira, de casualidad, ¿tú has jugado Borderlands? No. Espérate. No he jugado Borderlands. Yo creo no, que... No, a mí ni me interesa, honestamente. ¿Cómo es? Espérate. Yo creo que a ti te interesa Borderlands. Billy. ¿Cómo me va a interesar Borderlands si estamos a 2 semanas de que salga Modern Warfare 2, chicos? No, es que yo creo que tú no me estás entendiendo. Yo creo que a ti te interesa Borderlands. Está bien, Billy. No era necesario la violencia. Ustedes los Jedi se ponen en ese atuendo y ya quieren violentar a todo el mundo. So, ok, me voy. Hablamos. Voy a comprarlo. Ok. Muy bien. Bueno, déjame llamar a Gearbox porque mi trabajo aquí está hecho. Hola, amigas y amigos de PSNPR. Bienvenidos a el episodio 14 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Como siempre con ustedes, su amigo Mangavis. Y conmigo están Johnny Cortés, desde Arecibo, Puerto Rico. Johnny, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Buenas noches, buenos días, sayonara, no sé. Johnny, eres famoso. oye, ¿verdad? Es una... Eres un podcast superstar. Y conmigo desde mi Milwaukee, tenemos a Billy, The Master Skycrawler. Gracias. Saludos a todo el mundo. Yo creo que lo voy a decir un mensaje a todo el mundo. Todos ustedes van a comprar Borderlands. Es todo lo que tengo que decir. Okay. Sí, los Jedi Matrix no funcionan en la vida real, ¿sabes? Es estripión. No. Yo sé que todas esas veces que le has dicho cosas a tu esposa, ella te está siguiendo el juego. No, yo no voy a esto no puede ser verdad. Y que no se te ocurra ir a donde tu jefe a decirle una cosa así. Yo creo que voy a coger, me vas a dar el viernes libre. Con razón me miran bien raro, parece que como si yo estuviera este loco o algo así. Ay, sí. Lo sé, con nosotros desde Minnesota. Juan Carlos, ¿cómo estás, Juan Carlos? Hey, I'm back. Por fin, la semana afuera. Estoy de vuelta. Y nada, súper contento porque este va a ser nuestro último podcast rompenoche para Billy y para mí. Porque a partir de la semana que viene vamos a estar 2 horas más temprano que Puerto Rico. Así que se nos va a hacer más fácil. Los jueves son terribles para mí, me imagino que para Billy también. Sí. Yo me levanto. O sea, cuando a la mitad del podcast solamente escuchan a Billy y a Juan Carlos, pues ya saben que yo ni yo no fuimos a dormir. De la semana que viene en adelante, nosotros no nos vamos a poner de que el podcast se haga más largo. Sí, sí, a ver, va a ser de 3 horas. No, esto no es listen up, esto no es listen up. Con nosotros tenemos esta noche un invitado especial, llenando la silla del invitado, tenemos de vuelta a René. ¿Cómo estamos, René? ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Todo bien? ¿Estás pompeado? Pompeado, mira, ready, ya viene. ¿Cómo de Warfare 2? Estoy guanteando, Dos semanitas. Sí, 2 semanitas, eso es lo que falta. Tenemos que falta un par de noticias de Modern Warfare 2 que ya vamos a tirar ya mismito, pero vamos a comenzar, ¿verdad?, con las informaciones. Tenemos que esta semana Johnny nos autonominó, ¿verdad? Eso es así. A las nominaciones de Mashable Open Web Award. Estos son unos, ¿verdad? ¿Cómo, Johnny? Sí, no, tíralo ahí, tíralo ahí. Eso es uno award que te está tirando la compañía esa Mashable. Pues, y las personas, básicamente ellos tienen unas categorías y las personas entran, se loguean con su cuenta de Twitter y Facebook y loguean pues lo que ellos quieran dentro de esas categorías. Nosotros estamos recomendando, por supuesto, que incluyan a psnpr.com en el mejor blog local. Así que para todo lo que nos está escuchando, síganos ahí en el blog de nosotros, tenemos las instrucciones para que voten por nosotros. Y pueden votar 2 veces, Facebook y Twitter. En confianza lo pueden hacer. Ok. Entonces, también esta semana tuvimos una encuesta de la semana que era si preferían el modo cooperativo o el modo competitivo. ¿Cuáles fueron los resultados de esto? No tengo aquí. Eso para que estamos en vivo, gente, nos estamos preparados. Sí, tremenda preparación. Hey, yo estoy comiendo bizcocho mientras ustedes hablan. Qué mal. Para nuestros oyentes mexicanos, porque son fanáticos míos, entienden que estamos hablando de pastel, no de la otra. Ya, lo que altera, don Carlos. Mira, los resultados que tenemos ahora mismo en la encuesta es un 61% para el modo cooperativo, un 6% para el modo competitivo, ambos que le interesa a ambos modos, un 28% y un 6% ninguno. Okay. Eso es lo que tenemos hasta ahora en la encuesta. Tan interesantes esos resultados. Uh-huh. ¿Qué ustedes opinan? No, era de esperarse. Mucha gente le gusta el co-op porque pues cuando uno se lanza a jugar online competitivamente, hay gente que, tú sabes, viven y respiran y comen ese juego y uno se coge las pelas del siglo. Sí, uno se va juzgando la diversión a todo el mundo. Sí, exacto. Entonces uno se mantiene alejado. No que cuando es co-op, el encontrarse con una persona así es un plus porque está de tu lado. Uh-huh. Exacto. Entonces, también esta semana queremos volver a tirar la noticia porque por más que lo recalcamos, siempre hay alguien que se entera tarde. Tienen dos ofertas para que aprovechen de juego, una en línea y una en las tiendas aquí en Puerto, que aplican a Puerto Rico. La tienda de la mejor compra tiene una oferta de que compras dos juegos de PlayStation de $59.99 o menos y te llevas el tercero gratis. Wow. Esto es tremenda oferta. Eso es así. Y yo la aproveché. Es importante. Y Johnny la aprovechó. O sea, que está confirmado. Esto no es, esto no es un humor. Sí, no. Pero espérate, Johnny, uh-huh. Dile cuál fue los juegos que te compraste. Ah, me compré Ratchet and Clank Borderlands. Oh, viste, funcionó. Y Batman. Pero algo que tienen, algo que le decimos a los que vayan es que esa gente allí no sabe ni lo que tiene entre manos. El letrerito lo tienen, por lo menos si van al de Plaza Las Américas. El letrerito es bien chiquititito y entonces no saben si tienen la oferta. Tú tienes que llevarle los juegos y allí estar pendiente que la maquinita sí sabe que la oferta existe ahí. Porque lo, qué bien. Sí, porque los que atienden ahí no saben ni lo que tienen entre manos esa gente. Son muy eficientes esos empleados. No. Interesante. Sí. Creo que la muchacha que Michael vio que no le dieron el trabajo, la cogieron en la tienda de la mejor. Terminó allá, sí. Terminó allá, sí. Y también tenemos en la tienda de la jungla del Amazonas. Uh-huh. Tiene que decir la jungla de Brasil. Exacto, papá. Anyway. Ok, ya lo dijiste todo. Ya lo dije. ¿Cuál es la oferta ahí, Johnny? La oferta de ahí es que si consumes o compras $80 en total de juego, pues para compras futuras te van a tener $40 de crédito. Ok. Está mal. No está mal. Está bueno. Sí, está bueno. Ah, sí. Cuando salgan otros juegos que también te interesan a final de noviembre, pues los puedes usar. Los puedes utilizar esos $40. Esa es buena también, esa sí. Es una buena oferta. Así que exhortamos a que aprovechen esta oferta, que eso no se da todos los días, especialmente ahora que estamos casi en bancarrota. Por culpa de Billy. Casi en bancarrota. Porque yo también caí en esa redada. Pero de verdad que no más que apiento. Sí, no. Y ahí vamos a hablar de jueguito famoso, Borderlands. También tenemos el feedback del episodio anterior, que no sé, yo, no, que rápido todos los oyentes tiraron lo suyo. Hay algunos que son una disertación aquí. Es mío. Ay, el Juan Carlos fue punto por punto. Ahí, sí, sí. Lo debatió todo. No pudo estar. No pudo estar, y rápido se tuvo que desahogar rápido. Pero eso fue el mismo viernes, ¿sabes? Viernes por la mañana, ya él lo había escuchado. Y yo estaba en el trabajo y a medida que lo iba escuchando iba haciendo los bullet points. Okay. Una pregunta, muchachos, antes de que sigan. Yo, Michael, siempre cuando empieza un podcast tú haces tu descarga. Me gustaría, pues, si me dan el placer de hacer la descarga, pero esta vez de Rocky. Si tienes descarga, olvídate de eso, tírala. La descarga hay que sacarla, porque si no, si con eso adentro no se puede vivir. Dale. Me pompeo. Pompeadera. Usuarios, por favor, no se dejen llevar por rumores. Están llegando unos mensajes, no sé si a ustedes les está pasando, de que la Sony que está sobrecargada a los servidores, que ellos están rastreando, que los que no reenvíen ese mensaje, que le van a borrar su cuenta de PSN. Gente, esto no es como la otra consola. Esto no va a pasar así. No creo que la Sony, después que nos ha dado todo esto gratis, nos vaya a cobrar. Lo lamento, por favor, no sigan reenviando los mensajes. Ya me están molestando. Ya me están molestando. No quiero que me envíen el mensaje. ¿Me entienden? No le des puño a PlayStation. Viene la culpa. Sí, no, los voy a borrar. Sí, no me envíen más mensajes. Al próximo que me vuelva a enviar un mensaje, eso lo voy a borrar. Sí, lo bloquea. El próximo que me vuelva a enviar un mensaje, lo voy a borrar y se va. No va a volver a entrar a PlayStation. No, es verdad, yo había puesto como para escribir un rant de eso, porque sos acá a rato que tú estás en el PlayStation. Y alguien que tú conoces y te envía un mensaje, pero ven acá, ¿por qué están enviando eso? Si eso, obviamente es un mensaje en cadena, como lo hacían antes los emails. Yo los odiaba también. Que si daba forward, donaban un centavo para algo. Lo que no entiendo es cómo la gente pierde el tiempo escribiendo eso, porque tú sabes que el keyboard de... Es que ahora hay copy, del 3.0 hay copy-paste. Ajá. Wow. Ahí, desde ahí fue que surgieron, porque antes eso no pasaba. Sí. Por el copy-paste. Sí. Eso es así. Bueno, pues les exhortamos a que descontinúen esa práctica o van a recibir una carta de nuestros abogados. Exacto. O peor, los voy a bloquear. Lamentablemente. Sobre el feedback del show anterior, yo voy a leer un extracto de lo de Lourdes, así que vayan buscando ustedes para que tengan algo para comentar. Lourdes dice: no me uní al Gamer Night de Uncharted por dos razones. No había hecho el update at home y jugar con profesionales. Claro. Profesionales, claro. Mercenarios contratados. Un juego como Uncharted me debe causar estrés. Por cierto, Johnny, lo acabé en normal, no en super easy. Mis spoilers en Twitter del juego eran mentiras, solo molestándolo. O sea que, Billy, no te preocupes, que lo que leíste no era cierto. Ok, mejor. Sí. Pues, Lula, no te preocupes, porque nosotros no somos profesionales, apenas tenemos tiempo para jugar estos juegos, así que lo hacemos los gamers es para reunirnos y compartir y conocer personas y pasar un rato bueno, y verdad que se pasa, porque nos reímos un montón. Nada, y los Gamers Night son más bien para conocerse y compartir con la comunidad. Ya los torneos, pues ya es otra cosa, es arrancarle la cabeza al otro. Sí, y ahí Survivor Series. Eso es así. Así que, Lule, si quieres jugar con nosotros, cómprate Borderlands. Ok, Billy, de nuevo. Yo quisiera mencionar algo rapidito. Es más, pues, bueno, como tú le llamas, nuestro favorite poster, Ángel Meléndez, J-Lo. Sí. Él escribió al final Spanish T-shirt mode on. No se dice Aiga, se dice Aya. ¿Quién dijo eso? I mean, yo me imagino que fui yo, no sé, ¿verdad? Pero como estoy medio jíbaro algunas veces. Bueno, el único jíbaro aquí eres tú. Bueno. Bueno, está bien, pero antes que eso quisiera que él confirmara que fui yo para yo estar tranquilo entonces. Eso, Ángel, si estás escuchando, que lo sé que estás escuchando. Escribe. Tíralo en medio, tíralo en medio. ¿Quién fue el jíbaro? Está bien, no me molesta. Si fui yo. Si fue Billy, no te preocupes, Billy, que en mi trabajo, en reuniones oficiales, frente al micrófono, hay gente que se para y dice esa palabrota que se me entra así por las venas y me da escalofrío cada vez que la escucho. Y porque eso es un disparate. Eso es antidiccionario. Sí, son disparates que se quedan, que mucha gente lo repiten. Es por ejemplo, se han escuchado a la gente que dice díceselo. Sí. Y eso yo lo he escuchado muchas veces. Sí. Se queda y sigue pasando de un lado a otro. Yo recuerdo una anécdota así rapidita. Y cuando yo estaba en sexto grado, una maestra me corrigió frente a todo el mundo y después más adelante yo descubrí que la bruta era ella. Yo dije, cejas. Y ella me interrumpió y me dijo, qué animal, me dijo que se decía ejas. Bueno, yo de sexto a noveno grado, yo decía ejas. Y yo como que, oh, por Dios. Wow. El daño que me hizo el departamento de educación. Pero ella llevaba muchos años. Eso no era cuando estaba Víctor Fajardo. No, pues, espérate de eso. ¿Alguien más tiene feedback del show anterior? No, los demás son... Básicamente ustedes resumieron todos los mensajes, porque los demás son yo contestando casi todo. Lo que me sorprende es que nadie comentó del Oh Yeah de Michael al principio. Nadie comentó eso, y nadie, solamente una persona comentó del anuncio que nosotros hicimos. Hubo dos. Ángel, pero yo pensaba que iban a como que hacer más, recibir más comentarios sobre eso. Y Ángel, sí, fui yo soy la musiquita del background. Sí. A mí me gustó mucho la imagen que puso Johnny de Resident Evil. Así. Oh. Quedó tremendo así. Sí, les agradecemos por el feedback, de verdad que nos encanta que nos que nos dejen saber si les gusta el podcast. No tienen que escribir esos mensajes así kilométricos, pueden escribir un los escuché, me encanta, sigan. Eso simplemente nos deja saber que lo están escuchando y que lo que estamos haciendo pues tiene un valor. Eso, y antes de proseguir, quiero darle la gracias al equipo Star Team Sephiroth 2006. Vamos a Game Night, tengo que dar este chorro antes de claro, seguir. Claro. En especial a Go Razor, que gracias a él logramos unas cuantas victorias, sincalización, Rufy y a Houndoom, que estuvimos jugando hasta a las 3 de la mañana, papá. Eran las 3 de la mañana. Y de verdad que lo disfrutamos un montón. De verdad que el último juego tuvo fuera de liga con un sincalización, sacó de quicio un gringo allí que si se hubiera podido meter por el PlayStation lo hubiera. Eso sí me contó. Sí. Pero, wow. Pero estuvo muy bueno. Así que el team, estamos listos para el próximo. Johnny, y la reacción de cuando era las 3 de la mañana. Adiantre, son las 3 de la mañana, ¿cómo puede ser que ha pasado tanto tiempo? Johnny, un estimado, ¿cuántas personas participaron en el Gamers Night? Participaron, yo te diría como 15 o 16, porque en el team de nosotros se quedaron, ustedes siguieron jugando en otro lado. Sí, yo jugué con otras personas, sí. Con Dennis y con este, ¿cómo decía? Chico, algo así. Y entonces estábamos en la parte del Himalaya y había que subir una pared y todos los tres nos tiramos a subir la pared y había unos snipers y nos mataron. Obviamente había uno, se tenía que dar abajo, sí, sí. Disparando a la sniper para que los otros pudieran pasar, pero por la frente. Los primeros juegos estuvieron buenos cuando estábamos los 10 todos juntos ahí, que salimos desde home, que nos reunimos en home. Y de ahí salimos hacia el juego. Estuvo muy bueno. De verdad que estuvo bueno ese Human Night. Nosotros jugamos también ese de Himalaya. Yo jugué con Juan Carlos y jugamos con Purist, que es de Twitter. Y te digo que nos dieron una clase salsa, pero al principio. Al principio. Y estamos jugando en normal. So. Uh-huh. Wow. De verdad y que esto profesionales. Exacto. Profesionales. Sí, sí. Profesionales altamente entrenados. El juego de nosotros, el objetivo era revivir al otro. Lo hacíamos por lo menos una vez por día. Claro, conmigo, que yo siempre era el más que me caía. Sí, sí. Bien, tenía que usar los Jedi Mind Tricks para que se dispararan entre ellos. Sí. Exacto. No, sí, yo. Esa técnica, bueno, es buena. Sí. Entonces ahora pasamos a la sección de que estamos jugando y lo vamos a hacer en coro. A la una, a las dos y a las tres. Borderlands. Sí, por lo menos tres miembros del equipo estamos jugando en Borderlands y yo estoy jukeado. Ese juego está brutal, ¿verdad? Está tremendo. Billy, ¿puedes describirle brevemente lo que es Borderlands? Ok, Borderlands es, lo titulan un RPS, Role Playing Shooter. Mm-hmm. So es un... ¿Qué? ¿What? es un first person shooter mezclado con RPG. De la mejor forma que se puede entender que esto es como si fuera, para aquellos que son fanáticos de RPG, es como si fuera Phantasy Star Online, pero en first person. Porque, como muchos también lo llaman, Diablo para PC en first person. El juego es un first person shooter en un mundo que es como un wasteland al estilo Fallout 3. Uh-huh. Y básicamente lo que atrae del juego es que tiene, como dice la caja, lo voy a leer, y esto es un quote de la caja. Literal. Exacto. La caja dice, bazillions of guns. O sea, tiene basillones. Wow, esa categoría de numeración está grande, ¿verdad? Y entonces básicamente se puede jugar single player. Uh-huh. Pero lo mejor de todo es que se puede jugar en co-op. ¿Y ustedes qué piensan? Tremendo, el co-op lo hace, es como ponerle a un brownie un scoop de helado. O sea, lo hace súper mejor. Eso es así, sí. Eso es así. Y precisamente cuando juegas con personas que conoces. Uh-huh. y que no son afrentados, porque aquí hay que, el loot cae y es el que lo coja primero. Exacto. O sea, tiene que haber una coordinación en equipo y pues todos compartir, sí, como buenos hermanitos. Sí, exacto. Que le hace falta a cada uno. Eso, ay, por lo menos sí, este sí. Y lo interesante del co-op es que no, la dificultad del juego incrementa a medida que están los 1, 2, 3 o 4 jugadores, que el máximo son 4 jugadores. Y el loot que cae, las armas que caen también son más raras cuando hay más personas. Eso es así. Sí. Eso es así. Eso, el juego es bien, pero que bien adictivo. Por lo menos a mí me encantó la presentación, sí, y la gráfica y el humor así que tiene este, que el juego te captura. Es verdad que el robocito se saca por el techo. Ah, estaba haciendo lo que decía Billy. Ah. Recuerda cuando... I'm here. Sí. I'm here. Eso es lo que fue. Exacto. Hey, over here. Let's go to the store. Cállate la boca. Suerte que rápido tú lo sueltas y se va por ahí, pero... No, el juego de verdad vino por debajo del radar de mucha gente, sí. Y a medida que salió y entonces la voz empezó a regarse, especialmente por Twitter, era por que Twitter, sí. Así fue que como que nos capturó a todos nosotros y de verdad ahora sí. Mismo estamos, mira, yo, y esto de verdad, pueden odiarme si quieren, pero yo dejé de jugar Uncharted por jugar. Yo también, y en el trabajo pienso en Borderlands, Es que el coblo hace, ¿te acuerdas, Johnny, que estábamos disparando a los lobos esos? Ah, sí. Y de repente sale de la cueva uno, Billy, level 10, y ese aparato gigante con los ojos azules. Sí. Y eso que nosotros estábamos de lejos. Sí. Estábamos disparando con el rifle sniper y yo asusta a Johnny. Entonces de repente Billy tira un invite y Johnny se va. Y yo me dejo solo. ¿Cómo fue? Y se me acabaron las balas del frente, tuve que tirarme a pelear con ellos ahí de frente. Ay, que el personaje que yo uso es Berserker. Ah, eso sí, este juego tiene clases. Eso sí. Tiene el Berserker, que es el tanque, es que es fuerza bruta, con los ataques de melee, que son es su fuerte. Tiene el que es el sniper, que usa las armas de lejos. Tiene el que es como mago, que usa que es la muchacha. Uh-huh. Son los elementos. Los elementos. Y tienes el soldier, que es el que usa las armas, básicamente. Pero no te olvides el estragomen, que esa es otra clase que tiene. Ah, la otra clase, sí. El que se mete en el medio. él se llama Close Range Sniper. Ese es el que usa sincalización. Ese es el que dispara a un sniper a point blank. ¡Salta en medio! ¡Salta en medio! Eso sí. ¡Al puesto! Yo voy a decir a cualquiera, si cualquiera otra persona se une conmigo a jugar. Si vas a ser sniper, te vas detrás de mí. No te metas por el lado. O te vas por el lado. Mira, el sniper es débil. Trépate en una piedra y dispara de lejos. Eres más útil. No te metas en el medio. No tienes que coger con el rifle y pegárselo en la cara. No, tú tienes scope. No, yo estaba entre medio de una pelea de hermanos. Ah, los dos hermanos. Alberto, salte en medio. Pero tú no eres un sniper, entonces porque tú estás aquí otro mamá. Suerte que el juego tú no puedes dar con las balas, porque si no ya Billy y yo estuviésemos muertos hace rato. Ay, Dios mío. Pero se pasa bien, Borderlands es tremendo juego. Y Lulde lo puedes. Ese sí lo puedes comprar porque nosotros te vamos coachando poco a poco. Sí, eso es. Sí. Yo que Billy no tiene verdad un lightsaber, porque si no, chacho, se ha hecho un montón de cosas de ahí. De verdad lo tengo, pero de que funcione como quisiera. Eso. Es un prototipo. Ok, Billy. Billy está trabajando en el lightsaber de hace 5 años en el sótano de la casa. Ya hemos estado llegando. Secreto mortal. Sí. Bueno, Genero nos ha dicho que estaba jugando, que siempre dejamos el invitado primero, pero esta vez nos tiramos todo el medio. No, sí, ya veo que pues la emoción era grande con Borderlands, pero no, no he podido juntarme con ustedes en los nuevos juegos, pero pronto lo haré. He estado jugando demos, básicamente hoy jugué Ratchet & Clank, uh-huh. Está nítido el jueguito. Está bueno. Sí, está bueno. Sí, yo lo bajé y no lo he jugado. Está bueno. Jugué Critter Crunch también, el demo. Obviamente Brutal Legends, Uncharted, los demos. Y también estuve jugando un poco de NBA 2K10, el Draft Combine. Que por ejemplo, ese jueguito está nítido. Yo también bajo el demo de NBA 2K semana pasada. Así que sí. Si no lo tienes, lo puedes bajar. Sí, ese lo tengo que bajar también. pero ese jueguito me ha robado un poquito de tiempo porque está, te mantiene ahí como que tratando de hacer el equipo y cada vez se te pone un poco dificultoso la situación. Pero sí, nada, eso es lo que he estado jugando básicamente. No he tenido tampoco mucho tiempo de jugar, pero eso es lo que he jugado. Tremendo, tremendo. Lo importante no es el tiempo, lo importante es la calidad. Uh-huh. Okay, la calidad. O las personas que comparten online, que se meten en el medio. Juan Carlos, ¿qué estás jugando? Pues yo, viernes, pues fue la noche de Uncharted. Antes de comenzar como tal el Gamers Night, me puse a seguir jugando el single player. Y si no es gracias a uno de los miembros de la comunidad, a Daniel, creo que es que se pronuncia. Sí. Me quedo pegado porque él me dice, mira, ya yo estoy en home, estoy esperando por ustedes. Y yo, a rayo, ¿verdad? Y entonces, cuando me intento conectar a home, había un update. Ah, me pasó lo mismo. Y entonces, el pobre esperando. Pero que nada, llegué y pues jugamos Uncharted, jugamos dos partidas, todos los que estábamos presentes. Y luego pues nos fuimos dividiendo, yo pues como había mencionado Billy, pues jugamos el co-op, pues eso fue básicamente viernes. Sábado pues me dediqué a jugar NBA 2K10 y me alegra que René lo haya mencionado. Yo también había comprado el Draft Combine y continúa, es la misma experiencia, pero ahora expandido a la temporada completa. Y algo interesante, no he estado jugando como tal ni temporada ni exhibition games, he seguido con el gameplay que ahora le llaman Match Player. Y entonces tú comienzas en el Draft Combine, vas al draft, te coge el equipo, vas a los training camps y de ahí deciden si haces el equipo o no. Si no lo haces, puede ser que te envíen al D-League, que vendría siendo la liga menor de la NBA, y pues como siempre te dan tu objetivo y tienes que pues, tratar de llegar a la NBA. Y la verdad que es súper, súper bueno. Me recuerda mucho al Road to the Show que está en el juego de MLB. Es buenísimo, en verdad. No he jugado nada más que los otros modes. Oye, Juan Carlos, ¿has tenido problemas con el juego? ¿Con glitches o bugs con el juego? Sí, en algunos movimientos hay uno que otro glitch, especialmente cuando tú haces lo que ellos le llaman los ISO motions, que son, por ejemplo, si haces un crossover o algo así. De vez en cuando hay un glitch que como que el muñeco, pues el personaje se mueve erráticamente, pero yo te diría que es bastante raro y se puede sobrevivir con eso. Uh-huh. En otro glitch, por ejemplo, hicieron el update del roster y el que haya ido a intentar a usar a Carlitos Arroyo se dio cuenta que Carlitos Arroyo tiene la cara blanca, las piernas blancas y los brazos negros. Oye, tienes que postearlo. No, le tomé una foto, voy a postearlo. Postealo en los show notes para que la gente lo vea. Eso fue es un mutante. Con una insolación ahí de viajara. Wow. Estaba viendo imposible. Te pregunto porque es que en otros podcasts he escuchado que tiene muchos problemas el juego que hasta afecta el gameplay. El gameplay mío no se ha visto tan afectado. El online, los primeros días no había manera de conectarse. Yo no sé si los servers no podían con la carga o no estaban ready, pero conectarse los primeros días y jugar online era imposible. Pero en estos días yo traté y me conecté y no tuve problemas. No sé cómo están funcionando, quizás fue que me conecté a una hora que no era pico, pero aparentemente ya está funcionando bien. Y rapidito, antes de que vayamos a la pausa, también jugué el juego de UFC, eso fue el domingo. Está bueno, pero no es lo mío, la invité a un pana que tampoco lo había jugado, nada, nos pusimos a jugar sin ninguno saber los dos cómo jugarlo, y lo que hice fue coger pela, en verdad, eso no es para mí, porque a pesar, no es que uno sepa jugar el juego, es que también tiene que conocer un poco de UFC. Y eso no es lo mío es el boxeo. Y lo que hice fue, como dije, coger pela ahí. Pero nada, vamos a la pausa y continuamos en breve. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Lunes. ¡Vaya loco! ¡Pompia era total! ¡Woo! ¡Woo! We'll be right back. y estamos de regreso con el podcast. Ahora le toca a Billy. Billy, ¿estás jugando algo más? ¿Tienes tiempo para jugar algo más que no sea Borderlands? Bueno, jugué un poquito de Uncharted con ustedes el viernes y entonces pues paré de jugar Brutal Legends por lo más que me gusta, pero ya llegué a un punto donde el RTS como que me está como que me gusta, pero no sé. Eso paré, yo dije, okay, voy a jugar este Uncharted para ver qué bonita la actuación y el sonido y para ver más de la nieve que más me gusta. Y la muchacha, la actuación de la muchacha, ¿se ve bien? Excelente. No, hay que nominarla para un Oscar. La actuación, las voces. Pero nada, jugué la nieve bonita. Pretty, pretty snow. capi. No, Uncharted 2, excelente juego. Lo que pasa es que Borderlands como que me llamó la atención y lo tuve que parar de jugar. De verdad que no sé, no. Una misión más, una hora después. Yo sé que vamos a enfermar a la gente de hablarnos de Borderlands, pero es verdad, cuando ustedes dicen, eso pasa, ustedes dicen, voy a hacer una misión más. Así se lo dije a Michael cuando jugué, se lo dije a Johnny. Una misión más y me quedé. Una misión más, hora y media después. Porque cada vez encuentras más y más luz, pero está bien, no voy a hablar más de Borderlands. Así. Pero sí, Uncharted 2 nada más es lo que estaba jugando, okay. Hasta la tercera misión y de ahí paré. O sea, que le quitaste los plásticos a Ratchet & Clank, ¿verdad? Ah, no, por supuesto, papá, se los quité ya por fin y el jueguito de verdad que está nítido. Continúa básicamente cuando se acaba el primero, Tour of Destruction. Si no lo has jugado, se los recomiendo a la gente, van a comprar este juego y no han jugado el primero y quieren jugar el primero, mejor acábelo, porque básicamente que cuando está especial, sí, que está especial, lo pueden comprar, tienen que aprovechar esa oferta, eso sí, la oferta de Best Buy. Si no han jugado ese y no han jugado Uncharted 1, pues qué mejor ocasión. Pues eso es así, sí. Algo del juego es que cuando está haciendo la instalación, un 500 mega creo que es, te da un recuento ya de lo que pasó en el primero para 50. Que el Quark, el Captain Quark, loco ese, y el miedoso, es una ganja. Okay, el tipo de una ganja, pues él hace un recuento de todo lo que pasó en el primero para que la gente, si no lo ha jugado, pues conozca qué es lo que está, porque es que empezó de esta manera en el segundo. Básicamente la gráfica se ve mucho más nítida, o sea, la resolución, la definición de la gráfica es mucho mejor. En este juego la arreglaron el revolú de la cámara, que en el caso mío yo a veces me mareaba con el movimiento de la cámara. En este creo que como pues fue desarrollado completamente en el PS3, pues por eso lo mejoraron. El sonido sí, igual, la mecánica del juego básicamente es la misma, el gameplay. ¿Y las armas están tan buenas? Sí, las armas nuevas están nítidas, están nítidas. Y como el otro, le puedes dar upgrade y por ahí por el estilo. Pero cuéntame, eso no importa, la actuación, ¿cómo estuvo? No, la actuación es buena, papá. Okay. Yo ni me pregunta. ¿De alguna manera indica qué pasó Quest for Booty o completamente ignora ese juego? No, no menciona nada de Quest for Booty. Por lo menos en el intro ese no lo menciona. No. De hecho, yo no he jugado Quest for Booty. Fue un booty call. Quest for Booty fue un booty call y ya. Aparentemente, yo, de verdad, yo tampoco juego ese, no sé en qué parte afecta a la historia, de verdad que no te sé decir, pero por lo menos no lo mencionan. De casualidad, todavía ese juego está en $10 en PSN. Sí, yo creo que sí. Sí, no, sí. Porque me interesa comprarlo porque también me va a llegar a mí por servicio de correo, que ya está de camino. So, quisiera jugar antes que jugar a Kraken. ¿Cómo se llama? ¿Kraken Time? Kraken Time. Algo gracioso que yo escuché hoy en uno de los podcasts era que este juego, el subtítulo iba a ser Clock Blocking. Y le tomé mucho tiempo para decirlo. Muy explícito, sí, muy explícito. De hecho, se le fue la mano a la gente. De hecho, ahora todo lo explícito en Borderlands, en la carátula, no sé si se fijaron que ahora tiene unos dedos. apuntando. Ah, sí, era una pistola. También, sí. Era una pistola anteriormente, eso es así. Sí. Este, y contigo eso pasó con M, ¿verdad? ¿No? Sí, es que juego M. Pero parece que ESB, esa gente no querían ver la pistolita, era muy explícito. Y además de eso, hemos jugado Uncharted y Borderlands, por supuesto, con Michael y Billy. ¡Yay! El equipo PSNPR en Borderlands está adelante. Eso es así. Pues yo también estaba jugando Borderlands a la saciedad. Bueno, lo poquito que he jugado porque el trabajo está a fuerte. Estoy en Mangabi's Magical Mystery Bus Tour esta semana. Hoy con parada en Corozal y mañana vamos para la Florida. No se emocionen, no me pagaron pasaje, voy para el pueblo de Florida. Pero estás haciendo, tú sabes, esto es un tour que tú estás haciendo el torneito ese, ¿verdad? Sí, claro, las promos. De hecho, se llama Manga Beast Tour. Sí, Mangabi's Magical Tour. De hecho, yo anuncié un concurso que el que le diga yo soy PlayStation se va a llevar un premio. Yo estoy cargando en mi maletín el voucher de Mac. El que me diga así se lo saco y se lo doy, toma. Para que juegue el beta de Mac. Pues esta semana yo también jugué, porque quería acabarlo antes de seguir metiéndole mano a Uncharted, Infamous. Y al fin, Juan Carlos, apúntamelo ahí. ¿Qué? Y Johnny, tírame el sonido. Al fin saqué el platino de Infamous, gracias a Dios. Me faltaban dos charts, que estaban, uno estaba en el medio del mar, casi no se ve. Ah, viste, papá. Sí, sí. Y el otro estaba detrás de un warehouse que parece que lo pasé por alto y cuando lo conseguí, como que no lo podía creer. Usted lo encontré. Y sale el platino. ¡Ah! Qué nítido. Así que ya ahora tengo tres platinos. Eso está bueno. Con eso terminamos la sesión de que estamos jugando. Ahora pasamos a los lanzamientos de la semana con Juan Carlos. Ok, pues esta semana llega al mercado DJ Hero, el que yo creo que va a ser uno de los failures más grandes de este año, sí. ¿Tú crees? Failure. En verdad, yo creo que sí. Mira, los juegos así de Guitar Hero, Rock Band, donde pues tú tienes tu batería, tu guitarra, tu micrófono. Yo entiendo que mucha gente se puede identificar con eso, porque pues todo el mundo en algún punto u otro, después de un par de cervezas o sobrio, le ha dado con cantar o coge la guitarra imaginaria. O se cree baterista. Coge la escoba. Espera. Dale, Hewen. Se cree baterista. No, aquí, la batería aquí es bastante heavy. O sea, Lourdes te va a enviar un mensaje hoy. Ah, no. Yo no le estoy restando mérito a Lourdes, tú sabes. Que se cree baterista. ¿Sabes cuántas horas esa mujer la metió a practicar la batería para llegar a jugar en Expert? No, pues. Aguántate que no te caiga allá en Minnesota. Sí, cualquier cosa, Lourdes, me puedes enviar el mensaje. Yo lo leo, aunque sea de hoy. Cuando vengas aquí en Puerto Rico y que estemos así, que sientas un puño así, eso es para decir aquello. Yo tú ni digo dónde está, ni tu IT, nada, ni nada en Facebook, porque te va a conseguir. Nada, pues volviendo a mi punto, tú sabes, sí. Cuestión a identificarse como un DJ, yo no creo que haya tantas personas que se identifiquen así y se identifiquen y estén dispuestas a pagar $129 que cuesta, uh-huh. 119. ¿Cuál? Sí. Sí, es la versión regular es esa. Exacto, y no, y que el accesorio, yo lo vi en la tienda de la mejor compra y no sé, se ve un plástico. Parece de una cajita con Play. Sí, parece que te lo encontraste. Una sorpresita de confianza. No, y si tú lo viste en el stand, que es aparte. O sea, que si lo compras es el plato ese para ponértelo en las piernas. Sin, uh-huh. Porque el stand es aparte. No sirve. Sí, realmente no me interesó cuando lo vi, ni siquiera me molesté en probarlo. Pero para el que esté interesado, no, me imagino que tiene que haber mucha gente que sí está emocionada por este juego. Dándole fast forward, tío, 6 meses después. Bueno, y estamos dando la noticia aquí, tenemos que DJ Hero me... Tenemos que DJ Hero 20 millones de copias. De aquí a allá tenemos la sección La Disculpa de Juan Carlos. No, pero nada, el que esté interesado, el que por lo menos esté curioso, en nuestro post de martes de News Releases tenemos un video que tiene un poco de explicación de cómo funciona, así que los invitamos a que lo vean. Okay. Sí. También esta semana sale un juego que cuando yo lo vi el video, pensé en Michael, y se llama Fairy Tail Fights. es un juego que se ve super cute. Tú lo ves a primera instancia, tú crees que es un juego para niños, porque es como que un cuento de hadas. Uh-huh. Y de momento, sangre por todos lados. Este sí que ha pasado por la bajada, porque yo no había escuchado este juego. Sí, ustedes no. Es un par de podcasts, pero no hablan muy bien de él. Yo pienso alquilarlo porque en verdad que se ve súper. De hecho, no sé si lo anunciamos, pero lo mencionamos, pero para ayudar en las ventas están dando el primer DLC gratis ahora mismo. Ajá. Sí. A los primeros, los 90 días creo que es, a los primeros que hay en comprar el juego. Pero, ¿estás hablando de DJ Hero o de Fairy Tales? No, de Fairy Tales. Que sale este jueves, sale este jueves. Y es Tío para Bears. PlayStation 3. Ah, ok. Uh-huh. Sí. Y déjame volver atrás un momentito. DJ Hero está disponible para PlayStation 3 y para PlayStation 2. Okay. Entonces también esta semana sale Madagascar Cards para PlayStation 3, que es un clon de Mario Kart con los personajes Cards de Z. Yeah. Que lo hace más peligroso, más edgy, más extremo. Extremo pumpiadera. En los power-ups le tiras con los pingüinos. Wow. Yo creo que tiras con Coco y cosas así, por lo que vi en los videos. O sea, que básicamente es un clon de Mario Kart. Es un clon de Mario Kart. Nada, el que le guste esos juegos así, y maybe tenga niños que sean super fan de Madagascar, pues maybe lo pueden considerar. Yo tengo dos, y yo espero que este juego no cueste $60. Que cuente 40 por lo menos. Contigo eso 40 está bien caro. Contigo eso 40 por un card game que después no. No, y también si lo compras después no me dejan una PlayStation. Uh-huh. Y eso. Mm. Entonces, también esta semana pues sale Ratchet and Clank Future, Cracking Time, que pues ya Johnny es dueño de este juego. A Cracking, te decirlo bien, a Cracking Time. Cracking Time. Pues, ¿y qué se ha dicho de los reviews? ¿Han salido ya reviews de este juego? Sí, Bueno. Yo estaba un poco desconectado y no he escuchado nada de reviews. Yo me imagino que va a ser bueno, porque pues, uno sabe la calidad de estos juegos. Voy a chequear mi página favorita. Ajá, ahí está. De reviews. Ajá. Billy. Después queda quemo, mira. Sí, viste. Mi página, no, es que... Por si acaso ellos están escuchando, ¿verdad? Tanto que le tiro y le tiro. Ahora mismo, pues, tiene un 87, pero tiene un 9.5 de los usuarios. Pero ese es el mejor. Ese es el mejor, sí. Es muy indicador. Sí, es que el juego es bueno y es como dice Juan, mantiene la misma fórmula, que es la que lo han hecho hasta ahora. Exacto. También esta semana, para Itachu, que... Me imagino que lo va a comprar, sale Tekken 6 para PlayStation 3. Gráficamente se ve muy bien. Wow, impresionante. Se ha dicho, sí. Se ve excelente, pero salió un charter primero. So, tiene varios game modes en el juego, y por lo que he escuchado, el juego está bueno. Repite la misma receta de siempre. A mí me gusta lo que ofrece Tekken 6. Para que, si tiene online? ¿Tiene online esto? Sí, tiene online. Sí. Okay. Y entonces, todo siempre me recuerda a mi hermano y yo cuando salió Tekken 1 y 2 en el PlayStation. Todos jugamos este juego, pero sin parar, o sea, practicamos como si fuésemos a jugar en torneo. A mí siempre me ha gustado la serie porque es un juego que a pesar, digamos, uno no lo juega, no se sabe todas las combinaciones ni nada, es un juego que tú puedes coger el control y jugar con alguien de tu mismo nivel y tener fun. Pero también es un juego que es bastante profundo, que para el que en verdad quiera estudiarlo y quiera aprenderse todo lo habido y por haber, pues te deja profundizar en esa área, que en verdad es súper bueno. Yo mi último Tekken fue el 4, yo pasé para el 5, el 6 definitivo se ve chévere. No lo voy a comprar porque el budget de este año pues ya se fue a usted. lo único que me queda en el budget es para la colección de God of War y that's it. Es importante, papá, eso es importante. Pues pasando al próximo release, aquí viene para todos los gamers hardcore, viene Pet Dogs Family para el wow, game. Eso es para mí. Es impresionante. A mí me dio un sí cuando yo voy a vender todos mis juegos, los voy a dar en trading por ese juego, ¿tú me entiendes? Pero no, vas a tener que conseguir más, porque no tan solo sale el de perro, sale el de caballo también esta semana, y también sale el de hamster. Oh, yo pensaba que te iba a decir otra cosa, pero ok. sale Pet Hamster Song. Y para los que nos escuchan, aclarar Hams con cero final, sí. y sin PR. Yo pensaba que eso estaba pegado el año pasado. Sorry, yo pensaba que ya este año ya ese chistecito de la Z, de ponerle Z a los juegos, y ahí va a estar pasado, pero lo estoy sacando. Esto casualidad es de Ubisoft. Yo en verdad, si se fijaron que el post de esta semana estuvo cortito en comparación con la otra, es que después de ver toda esa retraída de juegos, sí, aunque no tenía la búsqueda. Malísimo, yo no, en verdad no podía. Yo hice el del perrito y dije, no, that's it. Yo no me voy a molestar en buscar el Pet Hamster Sponge ni el Pet Saddle Club. I'm sorry. Este no es el demográfico de nosotros. Sí, no, definitivo. No, ya, entonces, pues, una nota happy, eso es para el PSP, así que Johnny lo puedes comprar. No te preocupes. Digitalmente. Paso. También pues esta semana para el PSP sale SpongeBob Truth or Square, que es así, lo miré porque SpongeBob pues básicamente es contemporáneo con mucho de la audiencia de nosotros. Y resulta que de la manera que diseñaron el juego, de acuerdo al assistant producer que se llama Jin Ching, en una entrevista dijo que el objetivo de ella era celebrar los 10 años de SpongeBob, y yo, wow, ya van 10 años de SpongeBob. Y entonces lo que hicieron fue una colección de los 10 mejores momentos, lo que ellos entendían que eran los 10 mejores momentos de SpongeBob, e hicieron un juego alrededor de esos 10 momentos. Y nada, el juego, qué sé yo, para el que le guste SpongeBob, yo creo que está ok. No me atrevo a recomendarlo, pero pues se ve bonito. También esta semana sale para el PSP, para el PlayStation 2, sale Ben 10 Alien Force Vilgas Attack, que yo no tengo ni idea de qué rayos es esto. Busqué videos en YouTube y nada, no aparece nada, so no sé lo que es. Me imagino que es un juego de Alien que ataca. Exacto, sí. Entonces, también esta semana, finalmente, el último release, me quedando. Para el PlayStation 2 sale, y aquí hagan la apuesta, Ni Hao Kai Lan Super Game Day para el PlayStation 2, que tampoco ni idea de lo que es. Ese sí, yo creo que no existe. Que Ni Hao es hola, la significa. Ese es chino, un juego chino. Ese, cuando lo traduce, es la tuya y la mía también. También esta semana para el PlayStation 2 sale Dance Dance Revolution X2, que ya ese es un poco más conocido. Yo tengo un Dance Dance Revolution para el PlayStation 2 que me lo regalaron. Y en verdad es fun porque es un juego que, pues, cuando por lo menos se reúnen aquí desde mis amistades non-gamer, que son el 99% de ellas, es un juego que pues pueden jugar fácilmente, no hay que hacerle un tutorial. Una pregunta, Juan Carlos. Sí. ¿Después de cuántas cervezas lo juegan? Fíjate, lo juegan sobrio. Si están borrachos, yo no los dejo jugar, para mí me tumban el televisor. Eso es verdad, papá. Entonces, pues nada, esto espero para las consolas. En el PlayStation Store esta semana, pues nuevo DLC de Rock Band. Yeah. Mother. Michael, Pues esta semana tenemos hombres lobo y zombies para Rock Band, básicamente. Tenemos a Wolf Mother con un pack de 5 canciones. La Highlight es Woman, que fue el primer sencillo de ellos que los lanzó a la fama. Y tenemos a Rob Zombie, que tiene un 3-pack. Y también hay Liz Fair y Morning Wood. Esa banda como que es de unas nuevas, así que hay emo, pero... yo recomiendo Wolf Mother, básicamente. Si es que quieren comprar algo, si no compraron el paquete de Queen, compren el paquete de Queen. Y si quieren un montón de canciones nuevas para Rock Band, pues esperen a la semana que viene que sale Lego Rock Band. Que ahí está, hay un montón de canciones como Tic Tic Boom, que sale en Cantabili. Yeah. Y Check Yes Juliet, que esa me encanta a mí. Pompeadera para el gimnasio. Pompeadera total. Sí. También esta semana en el PlayStation Store sale Inferno Pool. ¿De qué es esta, muchachos? De Villar. Esa es la de Villar que está anunciando. No, esa no es. La otra es de mejor calidad. Esta pasó por el lado del radar y no sabe. Esa no es la piscina del diablo. Wow. Ah, verdad, para Halloween. Sí. No, el de Villar que tú mencionas, que no es este. Yo lo he visto en el blog de PlayStation y la verdad que se ve impresionante. Se ve bien, sí. Entonces también sale esta semana Loco Roco Midnight Carnival. ¿Qué es esto? ¿Un DLC? ¿Es un juego aparte? Yo entiendo que es un juego aparte, ¿verdad? Sí. Es un juego para PSN. Pero, Loco Roco, que es un juego que empezó en PSP. A mí me encanta, yo tengo el primero y en verdad es súper bueno. Y entonces pues ya con esto concluimos los releases de la semana. No, después de la pausa. Obviamente el pick of the week es Pets, Dogs, claro. Claro, ese es el pick. No, güey, es difícil. Bueno, puede ser el de los perros, pero el de los hamsters. O de yo no sé, pero yo me iría por los hamsters. Pero lo dijiste mal, tiene que decir la Z al final. Hamsters. Perre. Okay. Nada, vamos a la pausa antes de que nos cancelen el show. Nada, después de la pausa vamos con las noticias. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation. Martes. Era total. Encima. Y retornando aquí a Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR, vamos ahora para la sesión de las noticias de la semana. Vaya papá, Fat Princess Demo Plus Bash. Eso es tremendo. Qué pompia era, Johnny, qué pompia era. Tú sabes cómo noticia es. Noticia explosiva. Sí. Se acaba de anunciaron en esta semana que va a salir ya el demo. Va a salir un patch, la versión 1.03, que va a incluir un mapa, el Newport Map, que va a ser gratis para Fat Princess. Entre las cositas así por encimita que va a estar incluyendo el patch, pues, además del mapa gratis, arreglaron algunas cositas en el sistema de juego. Ahora lo de desaparecer, lo que tenía la gente que cogía a la princesa y la desaparecía, eso lo arreglaron. El issue que había con las estadísticas y los trofeos, que a veces no aparecían y otras veces no, pues lo arreglaron y balancearon las clases, tuitearon los controles, le dieron un update a los scoring, a los, bueno, a los puntuaciones, a las puntuaciones, exactamente, y otras cositas adicionales, que bastante le hacía falta al juego, porque tenía varios problemitas jugando online, así que esperemos que con este patch volvamos otra vez a Fat Princess. Pero fíjate, este juego, el hype duró menos que el incendio de la Golf. El problema que tuvieron es lo del online, ¿sabes? Todos los problemas que tuvieron. No, que yo entiendo que dar el mapa gratis, es una buena estrategia, porque pues así la gente ve un incentivo a volver para atrás, que estaba disgustado con el juego, pues ahora dice, pues déjame ir a bajar el mapa, es gratis, tacho, porque por cosas gratis baila el mono. Eso es un gesto de recuperar ventas. Pero sí, honestamente, de los que lo tienen aquí, ¿quién va a regresar con todo lo que tenemos que jugar ahora? Nobody. Tírale el coquí, Johnny. ¿Coquí? ¿Coquí? No, honestamente, pienso que este juego le dieron un hype pero bien brutal, y como ustedes dijeron, cuando pasó lo del online, eso se fue abajo. Bueno, el problema fue el online que tuvo el juego. Tantos problemas que tuvo inicialmente, pues, que fastidiaron el juego, porque el juego es bueno. Y jugarlo online está nítido, pero pues, tuvieron ese problemita en el online. Que de hecho, eso es lo que esperemos que este lanzamiento que viene ahora, Modern Warfare, esta gente hayan prevenido esto y no tengan problemas, porque si no, les va a pasar lo mismo. Pues bastante tiempo han tenido para poder tener esos días. Y continuando con la pompeadera, hay unos nuevos anuncios de Sony. Anuncios pompeados. Sony. ¿Cuántos ciclones está bebido? Sí. ¡Cachín! ¡Ah! Te cogieron. De Sony sigue con su campaña de publicidad, que aparentemente le ha sido bastante efectiva, bueno, según los últimos números, y relacionado a esos números, que mucha gente, es que bajaron el precio, la otra consola bajó el precio también, el Wii fue el último que se tardó en bajar el precio, así que no me vengan con esa excusa, no, que es por el precio, porque todos bajaron precio, así que no me vengan con eso. Y Sony sigue con los anuncios, y tiró dos nuevos anuncios que de verdad se ven buenos, que se los están vamos. Buenísimos los dos, sí. Los dos están buenos. Kevin Butler es de mis giros ahora. Sí. Le quedó demasiado, sí. Que Sony está aprovechando ese momentum que tiene y lo está arrasando con todo. Y imagínate con esta notición que viene ahora, Netflix en el PlayStation 3. Yeah. Espérate, yo soy el único aquí que está contento. Crimen. Por lo menos aquí en Puerto Rico hay versiones encontradas, pues, porque nosotros en Puerto Rico lamentablemente nos excluyen. Sí, les exhortamos a que lean mi post sobre el asunto para que se informen, porque estamos boicoteando este anuncio. Pero antes de que hagan el boicot, vamos a darle break, porque si se puede comprar juegos de PSN por el PSN Store, que no se puede hacer por Amazon, quién sabe si hay una diferencia que se pueda hacer por la consola, a diferencia de una computadora. Pero perdonen que haga la pregunta y perdonen la ignorancia, pero Netflix llega a Puerto Rico, ellos dan servicio en Puerto Rico. Sí, Juan Carlos, Netflix da, que los discos llegan, pero el instant streaming no funciona. Funciona, eso es. Ah, pues realmente, pues no, no tengan mucha fe. No creo, aunque, tienen una oportunidad, como a principio, ustedes van a tener que solicitar un disco. Un Blu-ray, para que va a ser básicamente el software. Puede ser que se lo envíen y puede ser que funcione. Exacto. Prueben, yo no sé. Estaremos pendientes, porque me imagino que sí. esto era uno de los fuertes. Soltamos que la gente que si está suscrita a Netflix, intenten esto y nos dejen saber. Exacto. Entonces nosotros daré la publicidad y cambiar nuestra, o sea, yo me como las palabras. Sí, no. una disculpa. Mientras tanto, Billy y yo no apoyamos el boicot, les contamos cómo se ve. Sí, estoy maravillado. No, ahora por fin puedo ver Dexter. Oye, ¿verdad? Puedo ver Dexter. Aunque yo creo que Dexter no está, no es todo. Sí, no es todo. Bueno, no sé si está todo, pero sé que está en streaming. Pero nada, no se sientan tan mal la variedad de películas que como tal están en In Demand, tú sabes, en Netflix, no son nuevas. No es la gran cosa. So, no se sientan tan mal de no tener el servicio. Pero bueno, yo estoy atrás en películas, o sea, que aunque no sean nuevas. Exacto. Y siempre va a haber películas que no he visto. ¿Tú sabes qué película yo voy a stream primero? La Street Fighter que salió con Raúl Julia. Ah, María, papá. Ay, yo qué. Esa sí que está. O la de Super Mario. Ok, sí. Yeah. Ay, pobre PlayStation. Otra película mala. No, en verdad yo voy a boicotearlo ahora. Sí. Nada, pero es una noticia para los que han estado pendientes a esto, que aquellos de la otra consola decían, tiraban y jalaban, pues mira, ya la exclusividad se les fue. Así que ya no pueden seguir. Inicialmente, como dijo Juan Carlos, va a ser con un disco. Luego creo que van a dar un update para entonces que sea desde el Cross Media Bar. Sin necesidad de... no hay que pagar, no hay que estar suscrito a... Eso es lo mejor. Solo estar suscrito a la Netflix, pero el PSN de nosotros es completamente gratis. Ah, y un chavo prieto. O sea que no tenemos que pagar 50 pesos anuales. No, lo que usted está creyendo. Ni 50 pesos anuales tenemos que pagar. Así que eso es lo mejor que tiene. Espera, aquí está un nerdo de Xbox. Pero Yuri, tú tienes eso, pero no tienes Twitter y Facebook. Ay, papá. Pero entiendo, si nosotros tenemos eso desde que PlayStation es PlayStation. Bendito sea Dios. Ustedes están celebrando ahora que tienen Twitter, Facebook, y nosotros lo tenemos desde el inicial, imagínate. Qué clase avance hicieron, pero déjalo con su... Espérate, Billy. Cachín, es la otra consola. Es la otra. Bueno, y dándole fast forward. Se anuncia que ya Sony va a cobrar. 50 dólares. Tendría yo que pedirle disculpas para descarte. No, pero yo creo que la presión está en el otro lado. Porque si tú escuchas todos los podcasts, la gran mayoría de los blogs, podcasts, eso es lo que dice, mira, te tiraron un 250 gigas, $50 más barato, PSN es gratis, no tienes que gastar dinero en el wireless adapter, ni, ¿sabes? La presión está más allá que acá. Sí, en ese sentido. Blu-ray disc, high definition, ¿qué de más? Hecho, lo hace todo. Pero le falta la copa. Pero pasó este podcast para que tú laves la ropa. Eso, y para que la doble. La doble también. Exacto. Y siguiendo con la pompiadera, un chasco de Second Faster Selling PS3 Exclusive. El juego exclusivo de más venta, más rápido, el segundo. ¿Cuál fue el primero? El primero de ellos fue, te digo ahora rapidito. Metal Gear, yo creo que fue. No, sí, ese mismo. Metal Gear, maybe. Ah, PS3 Exclusive. No, sí, sí, Metal Gear fue. Metal Gear. Sí, que logró vender 1.7 millones en la primera semana. Uncharted tiene 836 mil copias. Que como quiera son buenas, papá. Bueno, son buenas. Kingston, que había logrado 770. En la primera semana, de verdad que es excelente. Uh-huh. Pero no es por nada. Metal Gear y Uncharted son una experiencia. Demasiado. O sea, los dos son como ver dos películas. Es verdad que uno literalmente es sentarte a ver un cinema de media hora, pero puedes media hora. Contieso es in-engine y no se puede correr en la otra consola. Eso es así. Y una de las características de Uncharted es que el primero, cuando lo tiraron, solo logró vender 32.000 copias en Estados Unidos en la primera semana, y ahora, ¿sabes? Que ha brincado a fotos todos los récords de venta en nosotros acá en el PlayStation. Así que muy buena para Sony y buena para Naughty Dog. Yo les voy a decir algo a ustedes. Ustedes están siendo muy malos. Ustedes a cada rato están estrellándole las cosas a esa gente de la otra consola. esa gente se va a deprimir, le va a dar depresión y ustedes van a cargar con eso. Pero mira, eso es fácil, que compren un PlayStation y se vienen para acá. Exacto. Y escuchan podcast. Y están tranquilitos. Sí. No tienen esos dolores de cabeza. Exacto. No tienen que pagar $60 por un juego que ya tienen los mapas que tenían hace 2 años. Cállate, no te la caga, papá. Ups, perdón. Ups. Ay, papá. Y siguiendo con la pompeadera, Alus por fin va. Bueno, ya hicieron el store, ¿verdad? No estoy seguro, no he entrado últimamente al store. Pero va a liberar o lanzar todas las versiones de PSP en formato digital a través del PSN. Así que eso es muy buena noticia porque Alus es uno de mi desarrolladores favoritos. Fue el que trajo. ¿Lo tienes abandonado? ¿Ah? ¿Lo tienes abandonado? Lo abandonaste por Gearbox. Sí. Pero pues eso es parte de. No, pero eso son buenas noticias porque van a estar trayendo todas sus colecciones en formato digital para que el que le gusten los tipos de RPG que trae Alus, que son raros y extraños, pero son muy buenos. Mira, ahí tienen donde ya conseguirlo rápidamente. Y siguiendo ya con la pompeadera, pero no tan pompeado. Ya está, pues la pompeadera está agotándose. Sí. Modern Warfare anunciaron que va a traer un modo de third person. ¿Qué tú nos puedes decir de eso, René? De esa noticia. Retorno, que fue una situación. Ah, pues, situación técnica. Sí, situación técnica. Nada, Modern Warfare sigue azotando con las noticias, estoy esperándolo con ansia y nada, estoy loco que llegue ya. Tengo un rant, una descarga. Miren, por favor, déjense eso de que noticia ligiada, o sea, eso esa técnica funcionaba, o sea, nosotros no chupamos el dedo, que eso sí, se liquió sí, dos no. semanas antes que salga el juego, por favor, eso lo distribuyeron ustedes. Sí. O sea, eso me saca por el techo que digan, liqueado, screenshot de Modern Warfare, 2 semanas antes que salga el juego. Por favor. Eso es rating. Sí, eso es para tratar de ver si venden algo. Tú sabes que sobre eso hubiera sido bueno. Yo no, honestamente no sé cómo va a ser el engine de esto en third person, pero cuando tú juegas en first person y tú brincas sobre una, vamos a decir, una barrera o algo así, pues tú no sabes cómo tu modelo está brincando, al menos que estés viéndolo a otra persona. Tú sabes, si en third person, como se juega Uncharted, que cuando tú él se aguanta de la superficie, o sea, que es como que todo realístico, pues sí. Ahí sería bueno, pero no sé, no he visto el video porque lo quitaron de YouTube. Pero esto no es que tú lo puedes activar, esto es en una parte del juego específica. Sí, son unos modos. Sí, es un modo específico, esto no es que tú lo puedes activar como Fallout. Exacto. O todo el mundo third person o todo el mundo first person, pero no van a ver mezclas. Oye, en el single player hay una misión que es así, que y creo que es co-op, una misión co-op. Y de casualidad, hay alguien que te dice, ¡hey! ¡Over here! Probablemente. Y un sonidito ahí de un lightsaber. Ojalá. No, yo opino que yo prefiero, obviamente, no sé, eso es mi opinión. Yo prefiero first person, porque, no sé, yo tengo la idea de que con un first person tú te puedes enfocar más en la gráfica, qué sé yo, en todo lo que está alrededor, en los surroundings. En un third person, pues no todo el mundo lo sabe hacer. Como si vamos a comparar un third person como Metal Gear, eso es un third person perfecto. Y Uncharted también, que Uncharted es un third person perfecto. Entonces, no sé cómo vendrán ellos. Esperemos que lo hagan bien. Yo me imagino que la idea detrás de todo esto es atraer más público. Hay muchas personas que pueden sentirse intimidadas por el first person y pues le añaden ese modo extra para pues quizás hacerlo un poco más atractivo. Y como va a haber tanto hype con este juego, que todo el mundo va a estar hablando, no, que si Modern Warfare 2, que si esto, y alguien va a decir, no, pero es que yo no juego first person shooter, y que le van a decir, ah, pero si tiene third person. Uh-huh. Y ajá, entonces lo hace más atractivo a otras personas que usualmente se mantienen alejadas de los first person shooters. Eso es así. Eso es así. Es probable que eso ocurra. Y siguiendo con la noticia de Call of Duty, tenemos que los Mac Packs de Kogwa van a estar un 50% de descuento en el PSN. ¿Cuándo es? La primera semana de noviembre. Así que si no los tiene, aprovecha un 50% en los mapas de Kogwa. Pero ¿sabes por qué están haciendo esto, verdad? Porque ya nadie va a jugar ese juego. Saben todas. Si ese juego no llega a ser por los zombies, para mí era un boquete. Sí, sí. Y de hecho también dicen que activaron los experience points doble, así que aprovecha ahora antes de que te lo tumben. No sé si yo tuve la oportunidad de jugarlo y el online gaming no me gustó porque había mucho glitch, mucha trampa y eso a mí no la hace ya. Ya con eso a mí yo me desencanté del juego. Ya lo que yo veía, con que una persona se iba debajo de la tierra y nadie lo veía y matando a todo el mundo, salía perfecto. Y nunca lo corrigieron. Nunca lo corrigieron. Por eso fue que yo salí de ese juego. A mí no, ¿pero de cuál juego tú hablas? ¿El de los Tremors? Con Juan. No. Wow, ¿cuántos de nuestra audiencia van a saber ese chiste? No le expliquen. Espérate, eso es con Kevin Bacon, ¿verdad? ¡Ay, no, Willy! Y ahí tiene otra película para Netflix. ¡Oh, yeah! Sí, no, okay, Netflix. Yeah. Sí, Cold War Tremors Edition. Eso es así. Tenemos que se anunció el primer DLC para Brutal Legend, que va a ser gratis, por lo menos en el PlayStation 3 va a ser gratis. Inicialmente, en noviembre 3 sale. Una de las cosas que yo espero que añadan en este DLC es que esconderá muñeco brinque, por favor, a la altura del 2009, con los Next Gen, todavía se atreven a hacer un juego que el personaje no brinque. Bendito John, sea Dios. John. A ti te gusta hacerla, ¿verdad? Sí. Link no brinca. Pero para mí, eso eran allá en los 80 y pico, 90, no me vengas a decir en 2009, con la tecnología que hay. En el último brinque. Bayonet Commando. Bendito sea Dios. Pero Link brinca en el último, ¿verdad? Es lo que hace que cuando se acerca a una superficie, un espacio, es lo que hace que hace como con... Ah, ¿verdad? Un leap, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bendito, tú sabes que... Bueno, déjame bajar la descarga. El DLC se va a llamar Tear of Extadom. Aparentemente no van a ser RTS, que eso probablemente le gusta a Billy. y van a ser inicialmente gratis en el PSN. ¿Por qué será que va a ser gratis en el PSN en las primeras dos semanas? Y en la otra consola van a engancharle 5 pesitos adicionales. Porque la otra consola no permite cosas gratis. Ellos no permiten dar cosas de gratis en su servicio que estás pagando por él. Sí, sí, sí. Tío Billy, estás mal, lo que piensas en dinero. Bueno, imagínate que en el último update, es que no me gusta echar leña al fuego, en el último update la memory card que no eran de ellos las eliminaron. Las eliminaron, cierto. Imagínate que son unos cueruces, pero vamos a ver. Va a venir un post mío por ahí pronto, no te preocupes, lo voy a activar otra vez. Yo solo espero que Draco, que él tiene Xbox 360, que no nos odie. Draco no nos odie, no nos odie, Draco, por favor. Somos uno más. Tenemos también que el 3D Dark Game Heroes, por fin, lo anunciaron para conseguirlo, así que esto es muy buena noticia. No han anunciado... Este es para Billy, no. Y para Johnny. Sí, para mí, papá, el jueguito se ve interesantísimo y nítido. No sé si llegaron a verlo, tú, Juan, o Billy, yo sé, pero... Sí, yo lo vi. Y bajaste el demo de los 30 Second Heroes, o algo así. Uh-huh. Esos son buenos, papá, buenos, te van a gustar. Y es más o menos el estilo de gráfica así pixelado. En 3D se ve bien así. Sí, se ve nítido. Sí, que eso son buenas noticias. Todavía no han anunciado quién va a ser el publicador, el que lo va a traer acá, pero ya yo, Sony... Yo escuché algo, Johnny, ¿te puedo decir? Sí, sí. Escuché ahí, me están diciendo mis contactos en el bajo mundo, que supuestamente Atlus, Atlus, después que tuvo la experiencia con un jueguito ahí que se llama Demon's Souls, sí, hecho from Software, que ellos hacen también este 3D Log Game Heroes, sea el publicador de este juego. O sea que van a ver, van a llegar 15 copias, así que reserva. Tú sabes que después de Demon's Souls, no, y esto en serio, después de Demon's Souls, porque esa versión especial ya no existe. Sí, sí, ¿no? Sí. Si sale una de 3D Dog Game Heroes, que es Special Edition, yo me voy a comprar. Sí, porque esto va a ser súper, súper raro. Eso es así. Uh-huh. Que eso se, eso son muy buenas noticias. Y de Atlus mejor todavía. Y con la última noticia que tenemos aquí es que la colección del Dios de la Guerra ya está oficialmente, salió ya en Google. Eso ya está imprimiéndolo ahora mismo, los discos. Lo mejor de todo, viene con dos trofeos, mejores gráficas, el demo de God of War 3. ¿Qué más pueden esperar? Adiós, Modern Warfare. Welcome, God of War. Ey. Vamos a respetar que estoy aquí. Pero mira, Johnny, ¿puedo decir una noticia de última hora? Este, se anunció que el demo de God of War 3 también va a tener la película de District 9. Ah, sí, sí, esa, para los que no compren la colección, en diciembre 29, cuando salga el Blu-ray de District 9, en el mismo día. Johnny, al revés, cuando salga el demo. Cuando salga Blu-ray, la película. Cuando salga el Blu-ray del demo de God of War, te trae la película District 9. Ajá. Un extra al revés. No, eso me tiene confuso a mí, yo lo, me puse a leerlo hoy, no entendí. Es verdad, si tienes razón, tienes que ver. Sí. ¿Qué tiene más valor, John? ¿Qué tiene más valor, John? Ah. Obviamente, ya, yo, va a haber mucha gente en Twitter tirándonos. Sí, sí, sí. District 9, la actuación era excelente, ¿cómo van a insultarlo? Van a tener una motivación los que compren el demo para por lo menos disfrutar. Yo me voy a llorar. Pero por lo menos la colección, ya la colección ya tiene luz verde, ya eso está en, y una de las mejores noticias, que los trofeos no van a ser tan imposibles, especial, no van a tener ninguno basado en dificultad, gracias a Dios. Ay, por fin va a tener platino. Para Deadpool va a tener por más. Sí, sí. Porque ese juego, los modos de dificultad de God of War, de verdad que es tan difícil como yo solo, ¿sabes? Es tan difícil que por lo menos, gracias a Dios, eso no lo van a, no nos van a castigar por eso. Voy a hacer una confesión. El juego de God of War 2, yo no lo llegué a terminar. Se me hizo, ya cuando estaba terminando la última parte, no sé, lo encontré demasiado difícil y me cansé. Yo dije, okay, ya. No voy. De hecho, ya tiraron la lista. Pero ya tiraron la lista. No va a pasar así esta vez. Seguro, no va a pasar así esta vez. No, papá, va, ya tú. No, y después la motivación del 3. Olvídate. Eso lo voy a pasar porque estoy pompeado. Está pompeado, eso es así. Eso es así. Este, de hecho, ya tiraron la lista de los trofeos. Es cuestión de buscarlas si las quieren ver. Pero uno de los trofeitos que encontré interesante es la famosa columnita esa que hay que subir, que va dando vueltas. Exacto, en el primero. Si lo logras subir sin que te maten o sin que te den, mejor dicho, te van a dar un trofeito. Así que, Juan, hay que luchar. Esa era la parte que yo más odié. Pero sí, esa maldita columna, yo pasé como hora y media, yo creo, subiéndola. Sí, wow. Sí. nada, y con esto terminamos las noticias. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation. Pompeado. El podcast de piesenpial.com. Thank you. y estamos de regreso al podcast Yo Soy PlayStation de PSNPR.com. Llegó la hora del tema de la semana. En celebración de Halloween, este va a ser un tema relámpago. Heavy metal ahí, ¿verdad? El tema relámpago de esta semana va a ser de juegos que dan miedo. Y la fórmula que vamos a usar para esta sección es que vamos a empezar hablando de un juego y vamos a ir modificando hasta llegar a otro juego. So que vamos a ver si esto funciona. El juego que vamos a empezar, muchachos, es Bioshock. Bioshock como tal, como ustedes saben, es un juego que es extremadamente bonito de ver, bien detallado, pero también da mucho miedo, ¿sabes? Es un juego que tú te sientes que, a pesar de que tú tienes tus enemigos, pero te sientes que como tú eres la única persona que todavía que no está loco en este sitio, pues te sientes solo. So, yo quisiera, ¿sabes? Honestamente, es un juego que de verdad, nada más de el ambiente como te lo presenta, es tenebroso. ¿Qué ustedes piensan? Vamos a empezar con Juan Carlos. ¿Piensa yo? Sí. Ya lo llevo y vas a tener que contar ahí. Se quedó todo el mundo freak. Ok, voy a empezar. Pues sí, a mí me parece el juego bastante creepy. El factor de la claustrofobia está bien presente. Pues a pesar de que muchos juegos hacen lo mismo, pero en este tú te logras envolverte tanto en la trama y te encuentras con tantas pues grabaciones y personajes que realmente te llenan de mucho estrés, mucha tensión y realmente el juego es bien creepy, pero es excelente. Yo vine a jugarlo cuando salió para el PlayStation 3 y por fin pude entender lo que decía la gente de la otra consola, que decían que este juego era muy bueno y realmente es tremendo. Así que el que no lo haya jugado, se lo recomiendo, lo pueden conseguir a buen precio. Yo creo que sí, lo pueden conseguir por $30 y por $20. Yo lo he visto en especial en la pared. Y es un juego excelente. Y en el PlayStation 3 es la mejor versión, por si las moscas. Sí, tiene más contenido. Sí, eso es así. Contenido extra gratis. Eso es así. Y no, este juego a mí me causa claustrofobia, el saber que está uno bajo el mar y solo y no sé, me da chusto. Eso es como diría la Lunde. Chusto, como dice Lunde. No, de verdad que el jueguito, yo lo compré en una de esas ofertas, como dice Michael. Y el juego es bueno, gráfica es buena y lo más que da miedo es la música. Tú no sabes por dónde va a venir el enemigo. De hecho, ese juego yo lo empecé y allí está, ¿sabes? Porque es que me dio un estrés que dije, no, fíjate de eso. Yo ese juego lo trataré un día a las 12 del día, pero mira, poneme a jugar a las 1 de la mañana ese juego. Olvídate de eso. El día no. Tú tienes que crear la atmósfera. No, eso es para jugarlo con headphones y sí, sí. Claro. Sí. Solo, que todo el mundo esté durmiendo. No, de verdad que el juego lo hicieron bien en esa aspecto. Claro. Te lo llevas para Hacienda Juanita, allá, el PlayStation, allá en el monte. Sí, en el monte. Y te lo llevas y lo pones ahí solo. Sí. Una cabañita de madera. No, en verdad, para este juego no hay que crear atmósfera. Yo lo he jugado a las 12 del mediodía con gente aquí, la gata al lado y como quiera me da miedo. Y tú, René, cuéntanos, ¿has tenido experiencia con Bioshock? No, lamentablemente no he tenido la experiencia con Bioshock. Yo soy como Michael y como Johnny, que pues le da atención a esos juegos y pero yo a diferencia de ellos trato de evadirlos un poco, porque pero lo único, he jugado un juego que es parecido a esto, que más adelante lo mencionaré. No, lo puedes mencionar ahora. Pues sí, vamos a seguirlo con ese. El flow. Ok, pues nada, yo he jugado Fear 2. No sé si han tenido la oportunidad de jugar el 1 o el 2. Ah, papá, eso yo lo jugué. Sí, eso yo lo jugué, no en computadora. Y de verdad que ese juego también está fuera de muchachos. Sí. Nada, básicamente es esta muchacha que le hicieron daño a unas personas, estaba haciendo, creo, no, si no me equivoco, unos experimentos en un área o algo así. y nada, ella le hicieron daño y ella quiere ahora vengarse de todas esas personas que le hicieron daño, pero está utilizando a una persona en particular, pero que esa persona pues tiene que seguir por todo el tramo hasta llegar hasta el final donde ella. Esto es más o menos lo que he leído, porque tampoco lo pues ignoré también el juego, no. No, pero ese juego que él menciona. Sí, pero se lo había jugado. Lo jugué, pero no. No terminé. Ese juego utiliza bien, pero bien la parte del sonido. Y la oscuridad. Sí, el audio, tremendo audio. Sí, un audio que cuando tú vas así, tú entras en una parte como una escuela y de momento tú empiezas a oír los nenes, y tú empiezas a oír la gisería de los nenes, chacho, de la que está. Uy, Dios mío. Esto fuera de ti. Te paro los pelos. Sí. A mí no me dio tanto miedo, yo probé el demo. Porque, pues, tú estás armado hasta los dientes. Eso sí. Exacto. El tipo es un comando, o sea, el tipo está. Y por ese lado, eso le quita un poco el factor de miedo al juego. Y no solo eso, tiene un elemento de bullet time también que es como que te hace sentir más poderoso porque tienes más control de donde tú disparas. Sí, pero haciendo una aclaración de lo que dijo Michael, que tú estás armado hasta los dientes también, pero en el juego, en la cama no. Tú no vas a estar armado. Eso ahí tiene ella. Ay, no viene, ahí viene ella. Y después los sueños te salen. De hecho, hablando de eso de los sueños, me voy a contar una anécdota fuera de juego. Yo una vez cuando... Pensé que te ibas a ir a acostar. No, ya mismo. cuando yo chiquito, papá, a mí me gusta siempre leer, y una tía mía tenía unas cómics de esas que aquí vendían antes en Puerto Rico, del Hombre Lobo, papá. Entonces yo me puse a leerla y la acabé. Papá, cuando yo llegué a casa, yo no podía dormir. Yo cerraba los ojos, que había el condenado lobo que venía para encima de mí. Te lo digo, que eso fue una noche horrible, papá. Ah, no te apures, Jenny. La próxima vez me avisa, yo la atropello. Yo llevo uno. Juan Carlos, el título es Wolf Killer. Sí, sí. me dicen Roadkill. Y hablando así de esos juegos, a mí un juego que a mí de verdad me gustó, una de las partes que ha sido siempre para mí la favorita, ha sido en Resident Evil el primero, cuando tú vas por ese pasillo y brincan los perros. Ah, eso es clásico. Eso fue un éxito que yo brinqué, pero brinqué con desde el más profundo de mi corazón. Fíjate, en la misma línea, yo nunca jugué Resident Evil el primero, pero el 2. Y cuando tú vas en el pasillo, que ya estás en el cuartel de la policía, y salen los brazos a través de la madera. Y de ahí en adelante son sustos, sí. Yo diría cada 15 minutos. Y wow, y fue... Para mí ese fue el primer juego así como, por decirlo, de generación más adelantada, que vino a introducir sustos de verdad, porque anteriormente pues en las consolas, en Super Nintendo y en Sega Genesis y en las demás consolas, siempre habían sus juegos como que orientados en cosas tenebrosas, si se puede decir. Pero realmente no daban miedo, uno podría decir, okay, está creepy, qué sé yo. Y uno que me viene a la mente era la serie de Splatterhouse, que el primero estaba para TurboGrafx-16, y el 2 y el 3 salieron para el Sega Genesis. Y era un juego de acción, tú sabes, con sus monstruitos creepy y cosas, pero para mí en particular me causaban un poco de estrés y de miedo, porque yo crecí con miedo a Jason, en verdad, a Jason Bourne. Yo le tenía terror, yo tenía pesadillas con Jason. Y entonces, pero que a medida que fui creciendo, fui como que, ya hablas, hasta medio morboso, sintiendo cierta admiración por el personaje. Y después de grande, tú no puedes jugar Army of Two. Bueno, saben que la jugué, pero no, ya no le tengo miedo, porque se desarrolló más bien en como en una admiración. Y yo veo las películas, y yo lo admito, son una porquería. Son malísimas. Este sábado precisamente vi la 4 y tengo la 5 y la 6 ahí para verla. Y yo digo, wow, es tan porquería esta película, es increíble. Pero nada, la serie Splatterhouse, como pues yo todavía estaba creciendo para ese entonces, A pesar de que uno controla al personaje que se parece a Jason, pero como quiera, me causaba estrés. Tú sabes que cara que tú estás mencionando eso de juegos retro y pues cosas que nos dan miedo, yo voy aquí a confesar cuál es mi terror. Desde que yo vi Jurassic Park, yo le tengo miedo a los dinosaurios. Yo sueño, a veces, y todavía así de adulto, sueño con los Velociraptors entrando a mi cuarto. Que va a comer en el toilet. Pero, entonces así, cuando salió Jurassic Park para Sega Genesis, que era diferente a la versión de Super Nintendo, tú podías tener la opción de usar al Velociraptor y usar a Alan Grant. Claro. Siendo el Velociraptor, como tú eres el que está hunting, pues no tienes miedo porque a ti te tienen miedo. Pero cuando tú estás usando Alan Grant, que de la nada sale el T-Rex y se ve bien crappy, pero cuando sale el T-Rex y tú eres un humano y no puedes hacer nada, o sea, eso, me acuerdo que esa experiencia me da un estrés. Y esto, claro, no es un juego así de terror, como quien dice, esto es más de suspenso y de acción, pero con ti eso, desarrollé un miedo a los dinosaurios y no sé, como que estoy traumatizado todavía, pero te digo gracias a la película y al juego. Pues te voy a tomar una nota aquí, un momento. Comprar Dino Crisis para Billy. Oh, yo lo tenía, de hecho. Yo tenía Dino Crisis, yo no sé ni qué estaba pensando. Michael, comprar el tubo. Es más duro, ¿verdad? Tiene ánimo. Tiene ánimo. A ver, fíjate, yo voy a decir uno que cuando lo diga no van a pensar... ¿Por qué? Pero el juego que a mí me causa miedo es Fallout 3. Y específicamente cuando hay unas misiones, para no hacer spoiler que no lo han jugado, hay unas misiones que tienes que entrar a unos sitios. Spoiler alert. Tienes que entrar a unos sitios que están bajo tierra. Y a mí, cuando hacía que tenía que ir para allá, ay, no quiero entrar ahí porque la claustrofobia que rápido te da y. También salen sombras así de la nada y los mutantes también están escondidos por ahí dentro de esos sitios y no, ¿verdad? Que no me da miedo, me da chusto esa parte. Michael decía, no quiero. Mira. Y eso que en Fallout tú estás armado, pero como quieras. Está armado hasta los dientes y como quiera. ¿Y qué me dicen de Silent Hill? Uf. Yo nunca voy a elegir, yo voy a confesar. Exacto, I mean, ahora que están hablando Silent Hill, como mencionamos ahorita, con sonido, es un juego que el sonido es excelente. Para la era que salió, de verdad, no puede haber habido juego. Creo que se dijo un disparate ahí, Ángel. Pero está bien. Okay. Sí, estoy diciendo lo mismo dos veces, pero está bien, chea. Johnny, no sé si para que tú comentes, pero el uso del radio que te dan, que se usa en todas las versiones, ¿se puede abarcar más, Johnny, porque empezaste? Sí, no, ese juego es uno de otro de los juegos que yo empecé, Fanny, estoy sincero, nunca lo acabé, porque es que de verdad el juego, la música, el radio, el efecto de radio, cuando están los enemigos, que empieza como que la intensidad del sonido aumenta, y como tú lo que tienes una triste linternita, tú no sabes por dónde, tú sientes las que están arrastrando algo y tú miras dónde el diacho está. Entonces con las armitas que tú tienes, que es un triste cuchillito y cosas así, ¿verdad? que no estás armado ni nada, que de verdad que el juego está demasiado. Y entonces la atmósfera es media... Tú ves el juego así medio bojoso, un estilo así, que de verdad que... crea una atmósfera que de verdad que el juego se los recomiendo. Si les gusta pasar susto y no han jugado, no han tenido esa experiencia, o sea, elegirle una buena experiencia. ¿Sabes qué? Quisiera añadir, Johnny, que algo que hace el juego más y más tenebroso es cuando tú tienes menos poder. Y Silent Hill hace esto, porque ahora mismo las armas son bien limitadas. Solamente lo que tú te encuentras son estos, que si un bate, que si un tubo. ¿Sabes? Esos son tus armas. Entonces, otra cosa que va a hacer peor es que los enemigos se mueven lento. Eso es como que te están... Tú lo ves que se mueven tan y tan lento y dices, ah, ok, yo puedo correr. Pero entonces es como que tú miras para atrás y están ahí todavía detrás de ti. Y como estuve, esto es tan neblina y... O sea, honestamente, yo creo que uno de los juegos que hace ese feeling de miedo bien brutal, a pesar de lo viejo que es. Ese juego de Siren... Yo ni para allá ni lo sabe. Tú llegas a jugar el demo. Lo pusieron en especial. Me lo pueden dar gratis. No voy a jugar eso. Eso para que tenés pesadilla después. Sí, ¿no? Están también demasiado. Y ahí estoy grandecito para estar así. Hey, yo todavía sueño con dinosaurios. Te voy a enviar un peluche de Velociraptor para cumplir. Esa es buena, papá, esa es buena. Velociraptor comiéndose un Jedi. Sí, ya. ¿Alguien más tiene algún jueguito que quisiera abarcar? Bueno, sí, esos son los que yo tomo. El clásico de PlayStation 3 es Dead Space. Oh, Dead Space, qué bueno. Y ese sí lo acabé, me obligué a acabarlo. Felicidades, papá. El mío sigue con el plástico. No, yo jugué Dead Space, pero no la terminé. Empecé, creo que estoy en la primera sección de la nave y... Y como dice Michael, ¿qué le pasa con Fallout? A mí me pasa con Dead Space. Yo camino y entonces el sonido es tan bueno porque tú escuchas un tubo, pam, pam, sí. Pero se escucha. Y más si usas el iPhone, sabes que tú escuchas el sonido más intenso. Es como que tú no sabes de dónde está saliendo. Y usualmente, pues, estos demonios salen de la nada. Desde la nada, exacto. Es como que tú miras y están ahí. Eso es uno de los juegos que yo tengo. Tú me ves en el gatillo que cualquier clac clac clac le zumbo tiro el gato, no sé. Ahora que tú mencionas el sonido, me vino a la mente Resident Evil 4 por el mero hecho de que tú sabes que están en algún lado en Europa, España. Y como te hablan en español, para mí eso era tan creepy porque pues, si te hablan en inglés, ok, ya es esperado, pero que el juego te hable en español y te diga, te traste ti, imbécil. Era como que, wow. Sí, fíjate, Resident Evil 4 fue otro que yo acabé y ahora pensando, yo creo que es por la vista. Es como en tercera persona y Dead Space también. Eso, el first person como que lo hace más personal, como dice René. Y eso da como que da más miedo. No, también lo que sucede, ya que mencionamos Resident Evil, ellos han cambiado la receta un poco. Antes los Resident Evil eran survival horror. Tú estabas bien escaso en balas, los controles no eran favorables para tú poder maniobrar sencillamente. So, ahora tú tienes mejores controles, aunque siguen siendo medios malos, pero tienes mejores controles y tú nunca... Tú sabes, tienes escasez de balas. So, en ningún momento tú sientes que te van a matar. Tú sencillamente pues, matas el enemigo y vuelves y coges más balas y sigues para adelante. Sí, sí, ya no. Entonces, ese es el cambio que yo entiendo que Billy dice que no se siente como Resident Evil. Yo te diría que eso es uno de los factores por los cuales el 4 y el 5 no se sienten como los demás Resident Evil. Eso era lo bueno de los primeros, que tú conseguías un clip de pistola y eso tú lo dabas, qué bendición, pero así tú lo mantenías todo lo más último que tenías en el... Uno tenía que quillárselas de jugador de fútbol, de running back, uno veía el pasillo, habían cinco también, espérate, le disparo a este y cojo y le paso por el lado de mano. Pero no es por nada, también algo que los Resident Evil viejos hacían, que lo hacía un poquito más, que te diera más ansiedad, es los controles de tanque y las cámaras que estaban fijas, porque tú venías y estabas corriendo, o sea, tú estabas moviendo el joystick en una dirección, cambiaba la cámara y entonces se invertía los controles. Wait, ¿cómo que estoy haciendo? Terminaba corriendo para donde ir. Exacto, y eso era lo que me refería en cuanto a poder controlar el juego. Los controles de tanque estaban ahí con el propósito de que cuando tú estés nervioso y tratas de escaparte, te vuelves un oso. No lo puedes controlar también. Exacto. Y eso pues aumenta a toda la tensión del juego. Sí, yo me imagino que ustedes, que tú en el caso tuyo, Michael, mira, Juan, en Resident Evil tú tenías una tensión, pero no era por los zombies, ¿verdad? Tú tenías una tensión, pero era por el compañero tuyo. Sí, pero era como que de espera. Hey, a mí me gusta mirar. No, para aclarar, como yo escribí en el post, yo dejé a Billy que me para, pero yo no lo esperaba. Yo me iba al final de la parte y Billy pues, allá daba la vuelta y a veces me dice, mira, ¿dónde está? Y yo, no, estoy al final. Y a ustedes nunca le pasó esto, estar jugando. A mí me pasó con mi madre. Jugar, que tú sabes que uno en estos tipos, y me pasó específicamente Resident Evil, que uno se mete en el juego y como ese juego, y ella venga a tocar, mira que tú estás haciendo. Y yo te lo digo yo, el problema mío es que si a mí me asustan, yo tiro rápido un puño. Y papá, que yo bajo, por poco le arranco el cuello a la pobre mamá mía. Wow. Y esto es triste, papá. No, yo tengo ese problema mío, no me asustes porque te voy a zumbar. Pues bueno, muchachos, si no tienen otro juego que mencionar, pues yo quisiera invitar a la comunidad que comentaran cuáles son los juegos que le dan miedo, y si me quieren tripear porque le tengo miedo a los dinosaurios, están bienvenidos. Pues acuérdense que tienen que comentar en el post del podcast, y lo vamos a leer en el aire. Vamos a entrar a una pausa ahora. Acuérdense que están escuchando el podcast Yo Soy PlayStation de la PSNPR.com. Parte final del podcast. Ahora pasamos a la sección de Club Platino, que tenemos un update y yo estoy en eso. El update de esta semana es grande, porque la semana pasada pues no se mencionó, y vamos rápidamente con Club Platino, que es el club donde incluimos a todos los miembros de la comunidad pues que tienen trofeos de platino. Y entonces comenzamos que Mixem ya sacó el trofeo de platino de Uncharted 2. Wow. Y eso fue la misma semana que salió Uncharted. Sí. La verdad que es impresionante. También Enanok sacó el de Uncharted 2 y sacó el de Fallout 3. Eso es así, papá. Wow. Que nada más con ese. El Fallout es largo. Uh-huh. Para sacarlo, tienes que estar. Le deben dar un PhD para hacer eso. También nuestro amigo Dennis _ 1 sacó el de Star Wars: The Force Unleashed. Eso va a morir, ¿tú ves? Eso va a morir. Sí, sí. A él no le importa que se caigan de la plataforma. Sí, sí, sí. No, eso yo lo tengo en la lista para ver si pasa que viene otro. No, pero sabes que lo más triste es que a mí que me gusta este juego yo. No tengo. De hecho, hablando de eso, el Club Latino, Mixen poquito a poquito está ahí dándole. Alcanzando a Deadpool, que está durmiendo en la paja. Se creía que nadie iba a llegar allá arriba y Mixen poquito a poco, papá. También entre los updates nos escribe Carlos y nos deja saber que tiene el de Uncharted, pero no nos dejó saber el PSN ID ni el pueblo. Maybe es alguien que ya está en la comunidad, pero pues como nosotros no tenemos los nombres, tratamos de mantener los PSN ID. Pues ahora no sé, así que Carlos, atención, por favor, déjanos saber tu PSN ID para acreditártelo. También Johnny Boy PR nos dice que tiene el de Uncharted 2 y el de Uncharted 1 y aumenta su total a 6. Y nuestro amigo y compañero Mangavi, Mike, pues, y ya tiene 3. Tengo 3. Y va a seguir. Sí, no, faltan. Entonces la tabla de posiciones esta semana queda de la siguiente manera: Deadpool en el primer lugar con 23 trofeos de platino, en segundo lugar está Mixem con 16, en tercer lugar está Kerr Soul Snake con 14, en cuarto lugar está nuestra amiga Blue Angel y Enanok con 8, en sexto lugar está Itachu, Johnny Boy, PR con 6, en octavo lugar está Johnny con 4. Y en noveno lugar está Gelox, Nozak y Mangavis con 3. Yeah, subí dejando. Y ahora pues vamos a pasar a la sección de comunidad, que también pues dos semanas de data ahí. Tenemos que a Daniel, que se unió al grupo, que es de Trujillo Alto. Y yo no sé si soy yo o ustedes se sienten igual, pero yo siento que a Daniel ha estado con nosotros como que por mucho tiempo, porque él es bien activo, él se pasa escribiendo. Y estuvo en el Gamers Night, y yo como que cuando empecé a reunir la data, yo digo, entre, pero para mí que él llevaba más tiempo. Él me empezó a postear antes de postear en la comunidad. Antes de dejarnos saber. Sí, pues eso puedo verse. También se unió a nuestra comunidad Hatix. Él es de San Juan, pero vive actualmente en West Palm Beach, en Florida. Así que bienvenido. También se unió JP Records de Toa Alta, Angel Fire 32 de Guaynabo, Dark _ Flow de Bayamón, X King of Hearts 21X de Aguada, Polo 2 de San Juan, y Boricua _gamer_ 21 de Villalba, pero que actualmente vive en New York. Así que bienvenidos a todos. Bienvenidos. De hecho, el Boricua Gamer, yo estuve hablando antes con él y él termina ahora la high y me dijo que después de la high viene para acá, para Puerto Rico, y que se nos encontró a través de Playfire, que fue que él llegó a nuestra página. Sí, él nos dejó, no sé si le dejó el mismo mensaje, pero nos dejó un mensaje bien nice, felicitándonos y diciendo que de verdad que admira la causa de nosotros hacia PlayStation. Uh-huh. Y yo creo que es Polo 28, porque alguien me añadió en PSN Polo 28. Pero y, no era Jaff Loren. No. A ver. Tengo que verificar eso. Nada, de todas maneras, si quieren saber todos esos PSN ID y conocer más gente de nuestra comunidad, pueden ir a nuestra sección, que se llama de la misma manera, se llama Comunidad, de ahí donde tenemos la lista completa de todos los integrantes. Y van creciendo, por favor, así va aumentando la listita. Y entonces, sí, va creciendo, ya pasamos la cifra de los 100, todavía no tengo un número total, pero me imagino que ya estamos como por los 110. Okay, está bueno. Entonces, pasando a la sección de clasificados, tenemos varias aportaciones. Primero tenemos Dennis_1, dice: bueno, gente, estoy buscando personas que quieran jugar cooperativo en Uncharted 2. Me pueden añadir, mi PSN ID es Dennis_1. Tengo varios juegos también para jugar online, así que hay mucha gente para jugar Uncharted. Denis es panita, así que sí, pídelo. Así. También nos escribe a Daniel, que la sección de clasificados está dedicada a él. apareció el otro que juega uno. Dice, para el que tenga el juego de Fat Princess, estoy buscando gente para hacer un equipo de 5. Míralo ahí, Johnny. Míralo ahí, Billy. Sí. Como agregan en mi PSN, que es a Daniel. También nos dice, para todo el que tenga el juego de Fat Princess, voy a jugar el jueves desde las 7 p.m. probando el nuevo mapa gratis y el update que le van a dar. Que el que se quiera unir, mi PSN ID es a Daniel. Buena suerte con eso. El show nosotros lo sacamos viernes, así que sí, pero está lo clasificado, o sea, aquí sí. Entonces, finalmente, yo voy a hacer de esto moral, por lo menos voy a Twitter español. Sí. Sí. Yo lo por Twitter para que sí, exacto. Y entonces finalmente nos escribe Frank004, dice: tengo un clan en UC2. ¿Qué es UC2? Yo imagino que es Uncharted, pero yo nunca lo abrevio de esa manera. Sí. Pues, Uncharted 2. Caray, clan. No, a lo mejor así de boca. No. Bueno, eso es lo que me tiene off. Que hay un clan, pero si es UC2, es Uncharted 2. Uh-huh. So, vamos a decirlo así. Tengo un clan en UC2. Quien quiera jugarle fuerte puede agregarme para compartir un par de rounds. Little Big Planet, Soco, Modern Warfare 2, para cuando salga Skate 2. Amén. Nada, y eso es todo de la sección de clasificados. Oh, espérate, bueno. Okay. UC2 es Unreal Championship 2, pero no está en el Play. No, pues aquí no sé cuál. Yo estaba buscando otro juego. ¿No? Ya nos van a comentar, no, esto es el juego. ¿Eh? No, nerdos. Sí. Bueno, gente, les recordamos que tenemos los artículos de la semana, la encuesta cooperativo o competitivo, cual prefiere. Ya sea, puede ser online o puede ser offline, no importa. Uh-huh. Por eso no especifique. También tenemos otro post de Lourdes, que también lo hice Lourdes conmigo, de PSNPR recomienda de Rock Band DLC. Siempre hemos visto que hay gente que pregunta. Pues ahí tienen ya nuestros picks de Rock Band para que puedan comprar. Cuando lo estaba editando, me dio fiebre y fui a probar un par de las canciones que Lourdes recomendó para batería y de verdad que bregan. No es expert porque yo no juego. ¿Viste la que te recomendó uno de los de la comunidad de? Sí, Run to the Hills de Iron Maiden, eso es tortura. ¿Vieron el video? El video está fuera de liga. Oye, sería bueno, ahora que yo él menciona, sería bueno que de aquí, local, la comunidad de aquí, postearan sus videos. Tocando los van a ver, a ver si de verdad la carpela o no pela, o es nada más de como Michael, que es más que ha hablado aquí, así que lo dice. Tira era. Sí, porque él habla, pero no hemos visto pruebas, papá. Preguntar a Lourdes, y yo tengo fotos de 100% canciones y canciones en. De hecho, tengo un par de canciones en batería. En Virus Rock Band que tengo récord mejor que el Lourdes en Expert. Espérate, challenge. challenge eso es para que le tumbe la posición. Sí, la pajita, le tumbó la pajita a Lourdes. Pero vamos a soltarle a Lulú a ver si se hace, si alguien la graba, qué sé yo, a ver. Para ponerlo en YouTube, exacto. A ver si de verdad es capela o no pela, o eso nada más que habladuría, nada más. Eso es habladuría. No ve que nadie los ve. Johnny, te vas a buscar un comentario. Ay, señor. Pues también les recordamos que este podcast lo puede conseguir en iTunes. Y en MediaGo, en iTunes nos pueden dar su reseña y nos pueden dar rating. ¿Cuál es el que recomendamos, chicos? El 5 estrellas, olvídense de los demás. Billy, usa los Jedi Mind Tricks, por favor. Ok. Va a darnos 5 estrellas. Perdón. Pasa, Michael, que... ¿Viste? Yo lo que hice fue el Jedi Mind Trick, ¿no? Viste que le toqué la fibra, papá, ahí, eso sí, es. Sí. también tenemos nuestro clan en Playfire, que es PSNPR, ¿verdad, Juan Carlos? Eso es correcto. Uh-huh. Clan PSNPR, que pues, mucha gente nos consigue por ahí. Estamos en Twitter, nos pueden seguir, PSN_Puerto Rico. Que ahí tiramos la oferta como la de esta semana, que la hemos dado mucha promo de gratis, ¿verdad? Porque no nos dan un centavo de la tienda de la mejor compra. Pero eso lo hacemos por la comunidad, no por la tienda. Claro. De hecho, déjeme darle un saludito a Carlos Ramos, que nos dijo en iTunes, sinceramente está cool el podcast, de verdad. Y nos dio 5 estrellas, que es lo importante. Tremendo, gracias Carlos. Eso es importante. Gracias. Y también nos consiguen en Facebook, en el grupo PlayStation Network Puerto Rico y en el fanpage PSN Puerto Rico. Y con esto llegamos a los momentos culminantes del podcast. Como siempre, los acostumbrados shoutouts. Gente. Yo antes de que hagamos los shoutouts, quisiera anunciar que próximamente estaremos haciendo un torneo de Modern Warfare, de Call of Duty Modern Warfare 4. Call of Duty Modern Warfare. Pero para que den más detalle, tenemos a René, que es el experto aquí. Yo no juego eso, en verdad, gente. Yo soqueo bien duro. Tú lo organizas. Sí, yo soy el de la data detrás de la cortina. Así que, René, por favor, abunda un poco más para la comunidad. Estamos listos para tirar el torneo próximamente. Tenemos que escoger la fecha para calentar motores para el lanzamiento de Modern Warfare 2. Sencillo, si vamos a hacer más, vamos a utilizar más o menos las reglas de del torneo pasado, que fue de Marvel vs. Capcom. Pueden participar 18 personas, pueden ser más personas, todo está a ver cuánto es el quote, la cuota de personas que hayan. Abundo mucho más en las reglas y eso. No, está bien, los detalles se publicarán en el post. Fecha, se dará en el post también. Quisiéramos saber primero cuántas personas van a participar, ya que notamos que en el anterior mucha gente no pudo porque pues los viernes trabajan. Uh-huh. Quisiéramos que si ustedes comentan en el post, nos dejen saber que quizás domingo les funciona mejor o quizás sábado. Uh-huh. Porque nuestro propósito es que toda la comunidad comparta juntas. Uh-huh. Yo tengo la impresión de que esto va a apelar a muchos de los miembros de la comunidad, porque este juego, uh-huh, la fanaticada es rabiosa. Sí, no, y todavía lo juegan, papá, todavía lo juegan, y todavía gente que todavía están ahí pegados. Ahí pegado. Yo me dediqué hoy a nada, ya yo tengo un mensaje listo en mi PlayStation. Yo se lo envié a varias personas, ya varias personas me han dicho que pueden hacer con ellos. Nada, vamos a ver qué impacto tiene. Pues nada, así que estén pendiente de la página. Eso es así. Sí, así que shoutouts. Nadie quiere shoutout. Quiero darle un shoutout a mi esposa, que ella escucha el podcast sentada donde estaba ella en la computadora. No lo escucha todavía en el iPod, pero así esperando. También darle un shoutout a mi hermano Alberto Sincalización, que de hecho le manda saludos a todos ustedes, hasta a ti también, René, que es el igual, igual aquí. Más nadie de quién es next. ¿Y papá, tu esposa tiene un guilty pleasure con nuestro podcast? Sí, ella dice que que le gusta el dorky talk, y cuando que es más, yo desearía que ella lo pudiera escuchar por las bocinas, pero por feedback nos va a matar eso. Ajá, exacto. Sí. Pues nada, yo también le quiero dar un chorado a la esposa mía, al hermano mío y a God Basor. Buena, papá, de verdad que te gustan los first person shooters. Que gracias a él ganamos un montón de hecho, cambiando el tema drásticamente, en uno de los juegos que estaban jugando de eliminación, a los cuales son el equipo es de 5 jugadores, nos habían eliminado los 4 y quedaban 3 del otro grupo, y él solo se echó esos 3 encima, papá. Wow. Y logramos ganar gracias a eso. Así que saludos a Rocky, a Sincalización, como ya dije, a Howdun y a Rufis 28. Sí, saludos a todos. Yo le quiero dar un shout out a mi novia, que estoy tratando de convencerla de que esté un poquito más escuchando el podcast. Ya mismo la jalamos para acá también. Quiero dar un charo a un vecino mío que se llama Rolly, que también nos escucha por allá. Nada, y a todos los que día a día, semanalmente nos escuchan, y lo escuchan ustedes, muchachos. Eso es así. Sí, que de hecho, que yo me encontré uno en el correo ahí en Barceloneta que me parece que tenía la oreja parada. Yo estoy hablando así con una... Nada, no tirarle mucho. Ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Okay. No. Parece que escucho un momento. Yo estoy hablando con el hermano mío por teléfono y terminé la llamada. Y me dijo: ¿tú de casualidad es el que hace el podcast de Yo Soy PlayStation? Yo dije: ¿por qué tú preguntas? Pero echándome pata por si acá. Que va a ser el bichurri, ¿va? Sí, sí. No, pero le mando saludos a joven. Y que de verdad que es bueno, es una experiencia única que te eche, por lo menos. Ahí, que por lo menos a una persona le estamos llegando. Eso. Wow, y le soltamos a que postee el encuentro. Exacto. Y fique. Exacto. Sí, que Johnny no andaba con un swag ahí para entregarle. Mira, que después me aparecen ahí 5 o 6. Ay, señor. Yo quisiera darle las gracias a René por estar en la noche de hoy con nosotros. Gracias, René. Rompiendo noche con PSFTR. Gracias. Ustedes saben que siempre va a estar disponible para seguir cooperando con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Trofeo. Entérate el trofeito ahí. Por lo menos aquí, viste, los trofeitos son de gratis y sencillitos. Gracias a Dios, tengo. Y yo le voy a dar un shout out a todas las personas que nos escuchan. De la apreciamos, los miembros de nuestra comunidad son bien maduros, siempre comentan inteligentemente los posts. Y también le doy gracias a mi esposa, que se fue acostada a dormir y esta vez no me vino a buscar. Ya aprendí la lección de que todo es para 2 horas. Y que ya mismo tenemos el bebé, el próximo bebé. Y ya mismo dentro de 2 semanitas. Yeah. Yo creo que es más o menos el mismo día que sale Modern Warfare, o el día antes o el día después. Algo así. Y ya sabes si va a ser nene o nena. Sí, es nene, nene. Es nene. Ay, qué bueno. Ya tiene la banda, tiene Beatles. Lo va a llamar Nathan Drake. Kratos. Altair. No, esos nombres no, todos están descartados. Espérate, no, pero tú me dijiste a mí uno que suena como a chocolate. Yo te tiré broma, Billy. ¿Ah? Eso fue broma. Ah, ok. ¿Bosco? No, Michael, ¿se puede decir o no? Sí. Él había dicho, había puesto en Twitter para llamarlo Ferrero. Ah, ok. Y yo dije, eso me suena a chocolate. Cuando él estaba tuiteando del nombre del bebé, yo le tiré uno que estaba cerca de lo que él estaba buscando. Él estaba buscando Nathan y yo dije, pues no te aceptan Nathan, pues ponle Nathaniel, que está ahí cerca. Ah, sí. Ah, de hecho, antes de terminar, dame, aunque ya le he dicho a la esposa mía, pero se lo vuelvo a dar porque ya por fin entró el siglo XXI, ya tiene su iPhone, ya está en Twitter, así que ya la ha ido convenciendo, poco a poco. Vaya, comienzo una vez en el podcast. Sí, sí. Vamos a ver si motiva a la esposa mía ahora para también que esté en el podcast. Y hacemos el podcast de las esposas, y las novias y todo eso. Sí. Que de hecho, ¿sabes? A mí hasta ahora nosotros hemos tenido más que a Punky Lady, pero Lourdes, te lo estoy diciendo, cuando vas a estar en el show. Te estoy diciendo, Panín, que eso es un aguaje nada más. Ah. Te lo estoy diciendo. Ah. John va a seguir. Estoy mirando, no te agites. Es más, sabes, te digo, bueno, yo prometo que si tú vienes al show no canto. Exacto. Bueno, y recuerden que mañana el Mangabis Magical Mystery Bus Tour está por Florida. Y si me pueden seguir por Twitter. Y recuerden que si lo encuentran, díganle yo soy PlayStation y le va a dar un premio que le anda en el bolsillo con él. Vamos a estar en GameStop de los outlets. Sí. De los outlets. La promo. Vamos a estar allí en un in-store. Sí, vamos a hacer un in-store ahí. Va a ser out-store, va a estar afuera. Sí, el out-store. Por favor, lleven su libreta que vamos a estar firmando autógrafos mañana. Vamos a estar firmando autógrafos. Sí. No lleven cheques en blanco, eso no lo firmamos. No firmamos cheques. Bueno, gente, con eso lo dejamos. Gracias por escucharnos. Y recuerden que es PSNPR. Lo demás es. Y lo demás es Ponte de Culebra. Sí. Hasta la próxima, gente. Bye. No gear. ¿Cómo estás? Y la gente de PSNPR. Lule está allí en la batería tocando. No me sorprende. Espérate. Epic. ¿Está vestido de quién? De Randy Savage. Ah, no me gusta. Tripeando. Johnny. Hey, ¿cómo estás? Sephiroth. Ah, papá, ¿viste? Todo bien, todo bien. Para que tú veas. Hey, ¿de qué tú viniste vestido? Pues de Jedi. ¿Qué tú esperas, ah? Bueno, es que sacaste. Mira. Dime. Ey, espérate. Una pregunta. Ajá. Oh, me salió mal, perdón, pero no me salió mal. Está bien, okay, voy a decir. Oye, De casualidad, no. Johnny, casualidad, ¿has jugado Borderlands? No, no, todavía no. Pero, espérate, ¿cómo? No, todavía no lo he jugado, papá. Johnny. Es que yo tengo un charter ahí, tengo Demon's Souls y Borderlands, no sé, no me interesa. Vas a comprar Borderlands. Oye, pero fíjate, pensándolo bien, voy a salir del party a comprarme Borderlands. Voy para allá. Excelente. Juan Carlos, Kratos. Hey, Billy, ¿cómo estás? ¿Y de qué tú vienes disfrazado? ¿Monje tibetano? No. Soy un Jedi, ¿no se ve? Un Jedi, es verdad. Mira, sí, ahora que lo veo de cerca, sí. Parece un Jedi. Mira, ¿has jugado Borderlands? No lo he jugado. Vas a comprar Borderlands. ¿Sabes qué? Yo creo que voy a comprar Borderlands. Muy bien. Michael. Billy, ¿cómo estás? Todo bien, mira, se parece a la barba tuyo, Nathan Drake. Ah, seguro, sabes que está pegado y estoy esperando aquí para tocar en Rock Band, en Beatles Rock Band. Sí, ya vi que Lul está ya atrevado quitando la batería a la banda. Uh-huh. Mira, ¿has jugado Borderlands? No, yo creo que voy a pasar, no voy a comprar ese juego. Yo creo que tú vas a comprar Borderlands. Fíjate, pensándolo bien, yo creo que voy a ir a comprar Borderlands. Sí, voy a ir a comprarlo ahora. Ok, muy bien, te veo ahorita. ¡Gené! Válgame, espérate, déjame adivinar. Camisa negra apretada, pantalón, unos jeans ahí, una peluca amarilla. No sé, ¿tú no eres vaya papá? Hello, Billy. Johnny Bravo. Yeah. Válgame, es un clásico. Yeah, ese trajecito de Jedi te queda bien. Gracias, tú sabes. Nítido, tremendo, un atuendo. Ese es que me tiro para las convenciones. Ah, nítido, show. Mira, de casualidad, ¿has jugado Borderlands? Hermano, no he jugado Borderlands, en verdad que no. No sé, pero tú deberías comprar Borderlands. Chico, tú eres loco, si está ahí el lanzamiento ahí al lado de Modern Warfare 2, ¿cómo yo voy a comprar Borderlands? Yo creo que tú no me estás entendiendo, yo creo que tú vas a comprar Borderlands ahora. Está bien, Billy, no era necesaria la violencia. Estos llegan y siempre se ponen el atuendo y ya se ponen abusadores. Yo me voy a comprarlo. debería Billy insistir dos veces y después en la tercera. Okay. Okay. Entonces, una cosa, es que yo no sé mucho de lucha libre. ¿Qué luchador es medio ridículo para yo mencionar? Porque Randy Savage, eso es viejera. Sí, pero... Este Santino. Santino Morella, algo así. Él es así súper ridículo. Él es él se viste de mujer y todo. Él ¿Cómo se llama él? Santino, ¿qué? Déjame buscarte bien el de Santino esto, Morella, creo que es lo que he encontrado aquí. Déjame ver si es cierto. El de Tito, ¿cómo se llama el pelagato, el hijo de Carlitos Colón? Carlitos Caribbean Cool. Ah, sí. se llama Hito, y entonces tienes que no te puedes dejar de Hito. Ok. Billy, ahí te envié el nombre, si quieres dar un saludo. Okay. Santino Marella. Marella, ok. Creo que se pronuncia Marella. Ok. Yo espero déjame, estoy aquí en la página de WWE, déjame ver si lo encuentro para irnos a la segura. Santino Marella, Juan Carlos, está bien. Ok, está bien. Ok. Pues estamos ready. Yeah, we're ready. Ok. Okay. Álgame, este party de Halloween de PSNPR está montado. Espérate, ¿a quién veo ahí? Ahí está Lulde, vestida de rockera. Mira, le quitó las baterías a la banda que contratamos. Ay, no me sorprende. A ver quién más está por ahí. Ah, mira a Epic JC vestido de... Espérate, no. De Santino Marella. Qué brutal. Johnny, válgame, Sephiroth. Ajá, papá, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Oye, este party está montadito, papá. Quedó bien chévere. Sí, mano, para que tú veas. Botamos la casa por la ventana. Sí, todo bien. O sea, me encanta cómo se ve. Miri, ese fra de Sephiroth, qué brutal. Pues ya tú sabes, para que RPG me gusta. ¿Y tú? ¿De qué tú vienes?